Bueno, vamos para encima, vamos a grabar el podcast. Estamos hey, déjame abrir la puerta aquí. Adiós. Si esta gente se fue y dejaron el PlayStation prendido, el televisor y todo. ¿Dónde estarán metidos? Déjame chequear en Twitter, que esta gente siempre está bien adicto. A ver, Billy. Estoy enfermo. No valgo tres chavos. No voy. Chacho, me voy a la excusa. A ver, Johnny. Estoy en misión pacífica en Somalia. ¿Somalia? ¿Sabes que le tiene miedo a Lourdes, que viene para acá esta semana? A ver, Juan Carlos. Estoy atrapado en una tormenta de nieve. Una manada de lobos amenaza con atacarme. Chacho, yo creo que no llega esta semana. Bueno, déjame escribir aquí que el podcast no va, porque aquí no hay nadie. El podcast está cancelado. Hola, Michael. Lule, hola, ¿cómo estás? ¿Estás lista para el podcast? Sí, aquí dando cara a ver que si los muchachos nos hacen frente y discutimos un ratito sobre el episodio pasado. Sí, sobre eso, aquí ni nadie, como ves, tú estás vacío aquí, ¿eh? La gente se fue y dejaron, no sé qué pasó, se huyeron, nos dejaron solos, no sé qué pasa. ¿Cómo que se me fueron? Y yo que traje mi juego nuevo, Borderlands, para que me dieran training. ¿Viste Borderlands? Ajá, ahora aparecen. Chacho. Estamos aquí, estamos vivos. Vamos, para Borderlands, all right. Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio 15 del podcast Yo Soy PlayStation. Con ustedes su amigo Michael, alias Mangavis. Y conmigo están los editores de PSNPR, como siempre, Johnny Cortés. Saludos. ¿Cómo está Johnny? Que sabemos que esta semana has pasado por una situación difícil. Ah, todo bien, gracias a Dios. La noticia buena es que por lo menos estamos viendo ya mejoría en la sobrina. Así que esperamos que Dios siga obrando. Qué bueno, qué bueno. Y aquí tenemos a Juan Carlos, que pudo sacar el cajo esta mañana. Saludos a todos los que nos escuchan. Saludos, muchachos. Estamos hoy finalmente grabando. Semana con mucho hielo para acá, lo cual es súper raro. El miércoles precisamente tuve que hacer malabares para poder sacar el carro. Era súper tarde para el trabajo. Y recibí una llamada misteriosa de alguien de Puerto Rico. Lo más gracioso es que contesto y pues la persona, yo no reconocí el número, no lo tenían, contesto y la persona dice, yo, ok, como que ya entre, si el número equivocado, ¿cuáles son los odds de que me diga Juan Carlos? Y yo me quedo así y de momento quien me llamó fue Michael. A las 7 de la mañana. Bueno, a las 7 de la mañana tuya, porque yo estaba en el break del café a las 9 y media de la mañana en la plaza de Salinas abriéndome los zapatos. Y la llamada fue porque el compañero mío trabaja, se llama Juan Carlos también. Obviamente está en el iPhone, en los contacts, están los dos juntitos. Y pues yo rápido vengo, le doy Juan Carlos, al primer Juan Carlos que veo, pa. Y yo, Juan Carlos, y cuando me engancha, ¿qué? Yo creo que llamé a la persona equivocada y cuando digo, y empezamos a hablar. ¿Cómo estás? Aprovechate una vez que te llamé. Y compañero mío no me escuchó porque estaba la música reggaetón al lado. Yo estaba en un banquito en la plaza y al lado había música reggaetón duro y el compañero mío no me escuchó, así lo siguió para tomar café. De hecho, déjame bloquear al Brillabota, a $2 la versión de bota de la Plaza Salina, está bueno, a $2. Así que si quieren una buena brilla de zapato, ya saben a dónde ir. Ya saben, pueden visitar el website del Don, que es www.brillalasbotas.com. Y con nosotros, que también parecía que no iba a estar en día de hoy en podcast, Billy Skycaller. Saludos. ¿Cómo está, Billy? Todo bien. Estoy bien aquí sobreviviendo a un catarrito. Cuando dijeron pollo, le han sido... Se le fue todo. Claro que sí, no, seguro. No, tengo que estar para hablar de Borderlands y también, tú sabes, por la invitada especial de hoy. Sí, y hablando de la invitada de hoy, en esta esquina... ¡Cling, cling, cling, cling, cling! Tenemos a Lourdes Maldonado, Lulu Soy en PSN. ¿Cómo estamos, Lourdes? Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Al fin tenemos a Lourdes en nuestro podcast. Vamos a darle la bienvenida, colorosa bienvenida. Déjame darle algo rapidito. Ah, ahora, ¿verdad? Trofeo. No, ¿dónde estarán viendo? Ojo, eso no es. ¿Dónde está la Jeglo Flores? La canasta con las frutas. Y la tarjetita con las disculpas. Eso llega después. Vamos, Lule, dile ahí. Vamos. El aguaje y la madre se lo tengo que volver a oír esta noche. Pero nada, chicos, gracias por invitarme. De verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Ustedes saben, Lourdes es nuestra colaboradora en el blog de la columna de Lulu Soy Rockman. Para que la gente conozca a Lourdes, dile un poco sobre ti. Pues, ¿qué te puedo decir? Mi nombre es Lourdes Maldonado, soy madre, soy esposa, soy profesional, soy de todo un poco, y encima de eso, pues soy una fanática brutal de Rockman. Según de mi casa, yo no soy gamer, lo que soy es un rock band freak, así que pero poco a poco te estás convirtiendo en gamer, gracias, sí, tío, por culpa, o gracias a nosotros, no sé. Sí, creo que hay algo de eso. Así que, al igual que todos ustedes, pues comparto, ¿verdad?, mucho interés en los juegos de PlayStation, y llegué a ustedes a través de la página de Facebook, y de verdad que pues me encanta compartir con ustedes ideas y esta locura de hacer podcast y todo lo demás. Hasta me siento importante y todo. No, que no se nos olvide que Lourdes no tan solo es colaboradora, es editora asociada de PSNPR. Eso es así. Sí. Estoy esperando el aumento de sueldo, pero está bien. Te triplicamos el sueldo de ti. Eso está todavía en el departamento. Está Hay loophole ahí en Finance. Ah, exacto. Negociaciones todavía. Ah, todavía están negociaciones. Ajá. Ok. Pues nada, chicos, estamos listos para comenzar el podcast esta semana. Esta semana también tuve un encuentro, un meetup en Barceloneta. Tuve que ir a Florida esta semana pasada y aproveché para reunirme con Rocky y con Johnny en el mall de Barceloneta, en el GameStop. Tremendo mall ese de Barceloneta, diría yo, el más lindo de Puerto Rico. Uh-huh. Eso es así, papá. Eso es Disney, eso parece a Disney. Todo limpio, ni un papelito en la calle, todo bien pintado. O sea, yo me quedé en shock. Sí, tú entras ahí, es otra cosa. Sí, tú escuchas. It's my world after all. Lule, viste que ahora no soy yo el que está cantando. No, esto no es verdad. A mí no me da miedo. Este es el episodio de cantado, vamos a hacer. Hicimos todo, y pues, hicimos un store ahí, en GameStop. Sí, hicimos un store, firmamos autógrafos, nos sacamos fotos, recomendamos un par de juegos, sí. Hablamos bien duro de que en Amazon tenían mejores trading values que en la tienda de la mu. ¡Cachín! De casualidad, estaban pompeados. Tenía la pompiadera. Claro que sí, pompiadera total. Ok, muy bien. Claro que sí. Y nada, ese día llegué a casa a las tantas, ¿verdad? Pero eso no es nada. Saludos a Rocky y a René. Y también, vamos a ver si hacemos un meetup, que ya me dieron el permiso después que firmé un contrato con el Diablo para estar en Gaming Explosion Fest este domingo, el domingo 15, próximo domingo 15. Así que vamos a estar ahí. Vamos a cuadrar para encontrarnos con los miembros de nuestra comunidad, que estoy seguro que muchos de ellos van a estar asistiendo. Así que los esperamos por ahí. Vamos a sacar un post, ¿verdad, Johnny? Vamos a sacar un postito para incentivar a la gente, pompeara total, le vamos a llamar el post. Eso es así. Vamos a mandarles unas camisas que digan pompeara total. Vamos a poner. En caravana de pueblo en pueblo los quieren, ¿sabes? En el caso mío viene sincronización desde Aguada, coge a Denny, va a pasar por aquí por Arecibo, Manatí, seguimos por aquí. Una guagua. Yo no iba a esquilar una guagua para que cogiera todo el mundo de camino. Michael, tú recoges los del sur. Yo recojo los del sur, sí. Y nada, vamos a estar ahí, esperamos poder llevarnos cámaras, sí, y sacarnos fotos y ver todos los juegos nuevos para traerlos. Esperemos que no los dejen entrar. Pero no, que sí, que no nos diga, ustedes son los de Pompeo Total. Ok, por esta. Y la puerta da la puerta atrás. Sí, sí. sí, pues anyway, vamos a ir. Esta semana tenemos el torneo de Call of Duty 4, Modern Warfare, que lo está organizando Gené y Juan Carlos están organizando esto. Yo voy a participar, conseguí mi copia, pero si no me la prestó. Y así que voy a estar ahí. Yo sé que me voy a eliminar en la primera ronda, eso seguro. No, lo interesante es que no vamos a eliminar por ronda, porque queremos que todo el mundo juegue. Lo que se va a hacer es que todo el mundo va a jugar 6 partidas de 10 minutos o 300 puntos. Y al final de esas 6 partidas, las 4 personas con mayor puntaje pasan a una séptima ronda. Okay. Y entonces de ahí se escoge el primero, segundo, tercer y cuarto lugar. Y los demás lugares pues se determinan con las primeras 6 rondas. Okay. Así que todo el mundo que vaya a jugar va a tener oportunidad de participar por buen rato. Bueno. Okay. Eso es en preparación para que, mira, para que se vayan inyectando ya para Modern Warfare. Eso es así, vamos a estar hablando de Modern Warfare ya mismito. Uh-huh. Y hablando de los Gaming Night y los torneos, sacamos un post esta semana. La encuesta de la semana fue relacionada con qué día ustedes prefieren que hagamos estos eventos de los Gaming Nights, para ya de una vez y por todas pues dejarlo seteado. Que es esto, me están enseñando aquí Bottle Medicine Dispenser, esto es para el bebé que viene ya mismo. Y Finger Toothbrush Case. Mira, una botellita para la medicina. Esto no lo había antes. Esto es nuevo. Esto es 2009. La tecnología de bebé. La encuesta de la semana. Tenemos que la mayoría votó que los gaming nights hagan los viernes. 45%, sí. Se queda viernes, se queda viernes. Pero está close los sábados. Sábado está un 38%, está bastante. Sí, está close. Todavía la encuesta va a estar disponible hasta el domingo. Vamos a darle una semanita, el domingo a las 12 de la noche, y con esos resultados nos vamos. Okay. Así que si ustedes desean que sea sábado, que está bien close solamente por los votos, pues aprovechen y voten. Ah, sí. Solamente una vez por persona se puede votar. Ah, sí. Por IP address. Así que si no, se vayan para la universidad y votan. Algo así. ¿qué más tenemos? Me fue la página. Show feedback. Ah, show feedback, right. Yo tengo esta semana un show feedback de un oyente nuevo. Bueno, por lo menos que comentó nuevo esta semana. Se llama Ronnie. El post dice: saludos, mi gente. Mi nombre es Ronnie. Soy de Puerto Rico. Espero darme a conocer entre ustedes, poder compartir con todos y hacer nuevas amistades. Mis pies en ID es Coquí Justiciero. Yo como que lo confundí con Coquí Encubierto, que es el gaijin. Así que lo tomó el nombre de Coquí _ Justiciero. Uh-huh. Para todo el que desea agregarme, felicidades por su excelente podcast. No llevo mucho siguiéndolo, pero de lo que he escuchado me encanta, me hacen reír con sus ocurrencias y siempre me mantienen bien informado, sin nada adelantísimo. Ay. Así me está escrito. Sí, otro que estaba hablando Jopa mientras escuchaba el podcast. Así que saludos, Ronnie. Esperamos que verte por ahí en el blog. No, y después, papá, a las 3 y 10 de la mañana, a la madrugada, no tenía mucho que hacer. ¿Sabes? Muchos de nuestros oyentes se desvelan y postean tarde. Así que el podcast da insomnio, parece. ¿ustedes tienen algunos comentarios? Mira, aquí. Yo tengo uno de sincronización de Alberto. Ajá. Él dejó, válgame, lo que parece un testamento, pero voy a leerlo así por encimita. Lee más que el primer capítulo. Ok, so él está, pues, como estábamos trepeando la semana pasada por Close Range Sniper en Borderlands, la excusa de él es que nosotros nos metemos en el medio de él y por eso es que se tiene que meter en el medio de nosotros. Sí, claro. Otra cosa que él estaba diciendo hacia Johnny era que el juego de Brutal Legend no necesita que el personaje brinque. Link de Legend of Zelda no brinca, a pesar de eso no necesita. Tiene razón, y la serie es tremenda. Además, para eso está el carro, ok. El carro, el caballo, lo que sea. Y aportando al tema de la semana pasada, que eran los juegos que dan miedo, él mencionó Resident Evil del 1 al 3, él dice que el 3 específicamente por los ángulos en cámaras que usa, y el que tiene un personaje que se llama Nemesis que te persigue durante todo el juego y te da esa tensión, ese estrés. Mencionó también Silent Hill 2, y uno que nosotros no habíamos mencionado, yo sabía de este juego pero nunca lo he jugado, es Clock Tower, que era de una niña que no tiene arma, no tiene nada, y que unos espíritus se la pasan persiguiendo. So, tenemos un personaje que como te, está sin forma de defenderse, y lo único que puede hacer es correr. Y además de eso, pues él viene y, si lo quieren ver, chequen el post. Se me tripea porque, como yo había dicho la semana pasada, que el miedo mío era los dinosaurios, pues el tiro fue el juego más terrible que yo pueda haber jugado. No he jugado, de hecho, por si acaso. No, yo estuve como... No lo niegue. La verdad, la verdad de todo de vídeo. 5 segundos lo tuve que parar porque de verdad que, era bastante freaky. Pero no lo pude ver. Y nada, ese fue el comentario del consumido. La verdad, pues. Nada, yo tengo aquí... Tengo uno de nuestro amigo Ángel, de Hello. Nada, nos dice que pues ha estado jugando NBA 2K10 igual que yo, igual que mucha gente que yo conozco, han estado jugando en lo de My Player, no ha jugado ni el Association ni Exhibition Games, ha estado pegado con eso. Dice que no ha encontrado muchos bugs, con excepción del problema que hay para conectarse en el online. Dice también que el último juego del año que va a comprar va a ser el God of War Collection. ¿Qué más? Dice que el Netflix, él duda que funcione para Puerto Rico por el issue del IP address, así que pues, ya veremos. Yo también. Ok, Johnny, ¿tienes? Sí, hermano, por supuesto, ¿de quién más va a ser? Yo tengo uno que te cae, si no lo dices. No, ese mismo es que va a tirar. ¡Ding, ding, ding, ding, ding! El Urde no contestó, respondió al episodio. Eso soy yo. Sí. Dice, hola. Por supuesto no podían faltar los comentarios de Lulú. Sé que Johnny está nervioso, esperando a ver qué le contesto. Pero ¿saben qué? Me caí un montón. Bueno, la verdad, me pompí un montón. Ah, viste, eso está bueno. Juan, escúchate, Juan. Juan Carlos, tú también tiró lo suyo. Que yo me creo y que baterista. No lo puedo creer. ¿Y qué es eso de jartera de bizcocho? Así que, Juanito, oh. Dice, yo... Es un chiste mexicano. Yo sabía que Bill iba a decirme que me tenía que comprar Borderlands. ¿Y saben lo que pasó? Sí, me lo compré. Ay, Dios, ustedes me aplican. O sea, que funcionó el Jedi Mind Spirit. Entonces me dice a mí... Cale el culo. Me dice que no sé... No sé ni qué decirte, fue que repetiste varias veces paní, eso es aguaje nada más. Ya se dejé y estaré con ustedes en el próximo podcast. Y aquí la tenemos. De los juegos que dan chusto, pensé lo mismo que Sincalización, que el terror de Billy era Barney. Ajá, los zombies le gustan, pero le tienen miedo a Barney. Aquí sí que hay argumento. Ella dice que el juego que más chusto le dio fue Bioshock, que lo empezó, no lo ha terminado. Y cada vez que por ahí venía el Big Daddy, me daba hasta ganas de llorar y salir corriendo. Tremendo, chicos, como siempre, excelente trabajo y los felicito. Gracias, Lulú. Muchas gracias. Por lo menos compartimos algo, vaya. Yo también lo empecé y lo dejé también a mitad. Yo también. Yo también. Yo creo, lo terminé. Miedo cada vez que veía el aparato eso que venía por algún lado y yo, ay Dios, me daba mucho estrés, así que lo eché para el lado, no lo he terminado. Y eso de que me creo baterista. Dile cuántas horas tú le das ahí practicando. Eso que me creo baterista, es verdad. Eso es verdad, pero déjenme decirle una cosa. Jamás en mi vida he tocado una batería ya de verdad. O sea, que esto es pura fiebre de ropa. No. Hasta he considerado, honestamente, una vez consideré ir a coger clases y todo, pero después dije que no. No creo que me iba a causar ni la misma satisfacción. Pero para que no te sientas tan mal, te recomiendo que veas un episodio de South Park dedicado a Guitar Hero. Cuando tengas un break, velo. Yo lo vi. Entonces, eso de que soy aguaje nada más, Johnny. Johnny, dime una cosa, ¿tú juegas Rock Band? Porque nunca te he visto jugando Rock Band. Yo lo juego como Billy, en Super Easy. No, en Super Easy, yo juego en... And you suck, Easy, and you pues suck. Mira, Lego Rockman es para ti, porque sí. Es como para niños. Fíjate que lo estoy pensando. Hasta le añadieron esa categoría, de verdad que sí. Sí, añadieron Super Easy, sí. Sí, baby, se dicen Baby Easy. Sí, lo estoy pensando. Yo no... Déjenme aclararle, yo no toco todas las canciones en Expert, de verdad que es imposible. El video de que pusieron en el post de los DLC recomendados, yo he visto varios videos del muchacho ese que salió en ese video y de verdad que es impresionante. Jamás, Iron Maiden para mí esa canción fue una pesadilla, así que jamás me verán tocándola a nivel Expert. Pero muchas de las canciones sí, esto, Michael puede dar fe de eso. Eso es así. ¿Lo has probado Guitar Hero o no lo has probado? Pues mira, nunca en mi vida he tocado ni siquiera, o sea, ni el instrumento de ninguno de los instrumentos de Guitar Hero. Sí, porque ahí hay una canción ahí, Dragon Force, no sé cuál es el nombre, que esa canción está demasiado. Sí, Dragon Force. Está demasiado imposible. Es igual que esa de Iron Maiden, imposible. Es que yo soy igual que Michael, o sea, la canción imposible de tocar, lo que hace es causar frustración. Uh-huh. Y realmente sí. no da gusto esto es para divertirse, no es para, o sea, para estrés. Si tú tienes sobre 400 canciones, ¿verdad?, que puedes escoger ahí realmente la que te guste o la que te cause satisfacción, pues ni modo. Uh-huh. O sea, no vas a buscar la más difícil y la que sí. La que no te sale muy bien. Lo que yo me fío es que cuando buscamos los sites donde la gente comenta cuáles son las que más compran, usualmente buscan las más retantes. Yo me sorprendo porque no. Sí, hay muchos hardcore rockers así, como que les encanta sí. El rock bien pesado. El reto. Ajá. Es verdad. Pero Johnny, ese no era el post que yo decía que yo tenía aquí guardadito para no. Te dejo otro. Pues sácalo. No, tengo aquí de nuestro amigo Draco, T8850. ¿Te acuerdas sí, ahora, sí, verdad? Sí. ¿Acuerdas ahora? Draco dice: hey, no los odio, muchachos, pero siguen con la tiradera y voy a tener que convertir su podcast en Yo Soy la Otra Consola. Para decir. Que lo haga. Es para ti, yo. Y yo le contesto: vamos, Draco, esa es exactamente la reacción que Johnny quiere obtener. Le estás dando positive feedback. Sabes que siempre te apreciamos por tu honestidad y tu buen gusto, obviamente, por escucharnos. Solo espero que algún día salga el podcast de la otra consola y que Johnny no se ofenda cuando le tire. De hecho, él dice eso, pero... Exacto. De hecho, la tira de la control. Él dice eso, pero yo como que lo encuentro más conectado al PS3 que más tiempo, ¿verdad? Conectado al PS3 que cualquiera. Sí, y de hecho hoy él fue el que me comentó: mira, salió exclusivo sí. Para PlayStation 3 aquello que vamos a comentar sí. Ya mismo. Pero eso no es todo, la tiradera continuó sí. Por Twitter el día que fui a Kentucky. ¡Cachín! Me acuerdo de eso. Sí. No, él está hablando del estado. Ay, la Kentucky. Está dando el estado con todo. Ay, gracias, Billy, gracias. Entonces, le tiró un comentario de que salió una noticia de que la otra consola le iban a bajar de precio. Iba a costar $100 con un gift card de $100 que iban a dar. Y yo le comenté que ya próximamente le iban a dar gratis en la sorpresita de Burger King. ¡Cachín! De las hamburguesas. Pues él se molestó por eso, por ese comentario. ¿Qué yo dije mal, Johnny? ¿Qué yo dije? La verdad, papá. Yo lo dije mal. La verdad, si la siguen bajando de precio, ya mismo está de sorpresita. Sí. Pero nada, Draco, te apreciamos de verdad y síguenos escuchando, porque el podcast de la otra consola yo no lo veo que salga en buen tiempo. No. Y cuando salga, como quiera, ya va a haber sido copiado. Sí, sí, exacto. Sí, ya nosotros tenemos 15 episodios adelante. A lo mejor se llama Pompea, era 360, que diga otra vez. No. Picando adelante. ¿Cómo es la de las tres luces? De Dead Ring. Oh, estoy. Podcast. No, pero sigue comentando, Draco, no te preocupes. Ángel, nuestro gran amigo Ángel Delox, él aclaró que no fui yo el del disparate. No. Yo creo que... ¿Quién? Pues, Johnny. John. Ah, sí, soy yo. Te digo que yo estaba como que eso, tengo que haber sido yo, porque yo soy el que hice disparate en este podcast. Pues yo. Pero yo lo escuché de nuevo. Yo no escuché ¿No? Cómo Johnny dijo eso. No sé. Ángel, si quieres poner en este timestamp para escucharlo. Lo que sucede es que Ángel lo escucha bien el podcast, porque yo no me había dado cuenta. Ángel escucha y él escribe mientras sí, está. Sí, sí. Y Ángel es el que debate punto por punto. Sí. Yo hago lo mismo. Fíjate, y yo escucho otros podcasts y nunca me he puesto así a tomar notas para comentar. Pero eso es bueno porque demuestra que nuestro audiencia tiene interés en el podcast y le gusta comentar. Sí, porque si no, después no, lo que quiere decir eso es que Ángel se abuje mucho en su trabajo porque no escucha allí. Qué malo, Juan Carlos, qué malo. No, yo hice y lo con mismo. Esto, rápido, tú también haces lo mismo. Ya que yo comenté, es que era un viernes y en verdad que estaba súper lento el trabajo en la oficina. Y yo, me voy a poner a escuchar el podcast y a escribir punto por punto lo que voy a mencionar. Pues con esto terminamos esta sección y cuando regresemos vamos a hablar de lo que estamos jugando. Están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Regresamos con el podcast, ahora vamos a hablar de qué estamos jugando y como siempre dejamos a la invitada primero para que diga que estamos jugando. Déjame ver. Rock Band 2. No solamente eso, yo sé que ya está jugando otro jueguito ahí. Sí, honestamente no he tocado Rock Band en toda la semana, tengo un poquito de dolencia en una parte sensitiva de mi cuerpo, por eso no lo he usado, pero sí, dado a lo tanto que lo dijo el gran Billy, terminé comprando Borderlands. Yeah. Apenas lo he comprado, escogí de personaje a la chica, no sé ni cómo se llama. Lily. Estoy bien perdida. Honestamente no entiendo el compás, no sé para dónde tengo que ir. Ahora mismo tengo como tres misiones ahí que hacer y no sé qué tengo que encontrar. He matado un montón de perros ahí. Ya estoy atención, pita. pero nada, o sea, hasta ahora me ha gustado. No parece ser como que sumamente complicado. Yo espero que no pase eso eventualmente. Porque esa es una de las razones por la que me gusta mucho Uncharted, porque es un juego sencillo, o sea, sencillo en el término de manejar el control, ¿no? Y entonces, hasta ahora, pues no lo he encontrado muy complicado. Estoy loca por unirme con ustedes, ¿verdad? Y que podamos hacerlo en co-op, pero primero. Y para quiero, el tour. Exacto, primero quiero por lo menos entenderlo para no hacer el ridículo muy grande. Pero nosotros te damos el tour, sí, mira, mi primera jugada. Fue con Billy sin calización y ellos me llevan al palo. Ok, mira, aquí está esta arma. Coge este escudo. No, stop. Ese era Alberto. Yo era el que está regañando a Alberto diciendo, hey, no le chote. Déjate de aquí. Es verdad. yo, too much information, como que todo de cantazo, era como un tour a las millas, como apurado. Como sí, sí, avanza. Sí, porque él llega y dice, mira, te tengo esta arma, y te tira un arma, está bien avanzada para ti, mira, te tengo un escudo, claro. Y yo me digo, chico, déjalo que lo encuentre por su propia cuenta. Sí, pero vamos a dar un tip de Borderlands, y este es un tip para todos, porque este es un tip bien bueno, para los también. Cuando se bajen de la guagua, miren a sus alrededores, y especialmente el edificio que queda de frente, allá arriba van a encontrar algo que les va a ayudar mucho en su juego. Michael está diciendo eso porque yo le comentaba que me quedé sin bala y tenía que matar a unos tipos ahí. Y yo le dije, Lule, pero tú cogiste las cajitas que caían al piso cuando los mataba. No, yo lo veía, pero no sabía qué había que hacer con eso. Yo, pues esas son las balas, Lule. Lule creía que eran otras cosas. Regalito, sí. Okay. Sí, que eso es algo que el juego, fíjate, una de las críticas que encuentro al juego, que cuando tú estás jugando single player, mira, pues coge el automático. En co-op está bien, tienes que mirar para cogerlo, pero en single player tienes que mirar para cogerlo, ¿sabes? Como que eso es una pérdida de tiempo. Bueno, yo entiendo que para el ammo debe ser automático, no para, como sí, tú que tienes no que estar ya manejando, cuando encuentras armas nuevas, tienes que estar manejando para que no se te llene el inventario bien rápido, pues eso sí, pero el ammo, como dice Johnny, que lo debe Y en co-op está bien que mire, pues, porque hay que compartir, pero en single deberían haberlo hecho así, sí, en automático, sí. Mucho más sencillo. Pégate el micrófono. Hay que dispararlo demasiado muchas veces. Así. Pero eso pasa sí, porque sí, tú estás a nivel bajito. Uh-huh. Pero después, cuando vas encontrando mejores armas y vas subiendo de nivel, sí, los cantazos se van. Sí, sí. Jugando con Billy, yo me tocó. Billy estaba 19, yo 16. Y Billy dio un cantazo. Ya. Yeah. Uh-huh. Así mismo fue contigo. Tú tenías una manopla, lo que tú tenías para mano. Sí. Oh. Sí, pues, yo estoy usando el Berserker, que es el strong guy de juego. El ¿cómo se llama esto? El bodyguard. La clase del es tank. Uh-huh. Es tank, sí. Y de un la especialidad es melee. De un cantazo se van la mayoría de los personajes. Uh-huh. Hasta que llegó aquella parte, ¿te recuerdas? que lo cogieron, bendito. Sí, porque ustedes estaban bien adelantados y yo estaba unos cuantos niveles atrás y me mataban de nada. Ustedes estaban haciendo babysitting. No, eso sí, otro tip para la gente que juegue Borderlands es que pónganse de acuerdo y la persona que esté más atrasada, que sea el host, uh-huh, para que eso esa mismo persona esté al par con lo que... Porque si tú entras, decir, me pasa muchas veces, porque si por ejemplo, yo entré a un juego que estaba Johnny y Michael... Y el juego mismo me da un warning que dice, miren, el host de este juego está más adelantado de tu... Si aceptas, perdiste todas esas misiones, ¿sabes? Como que yo le dije, no, sí, cosas no, que... Creo que yo voy a ser la host siempre. Y tú eres la host. No hay problema. No hay problema. No. También lo que pueden hacer es cuando jueguen con otras personas que lo están ayudando, pueden tomar personajes... nuevos, crear un personaje nuevo y irlo desarrollando, porque exacto, también hay unos trofeos por cada tipo de personaje, sí, la ayuda. Algo más, Lule, que estés jugando en el iPhone, PSP. Apenas. Yo tampoco. Pero has estado usando unas aplicaciones, ¿verdad? Sí, sí, aplicaciones. Raptor. Necesito que todo el mundo lo utilice. Porque para podernos avisar, ¿verdad? Cuando estamos. Raptor es para poder notificar si hay un bloqueo, si hay un radar en la carretera, etcétera. Y depende de que la gente lo alimente. Atención, criminales, ya saben. No, yo lo instalé y funciona en Puerto Rico y funciona bien. Sale, te dice donde hay policía que estén velando para dar ticket. Y hasta bloqueo, sí, no, está bien bueno. Pero está actualizado al día, que no vaya a ser que la información que tenga sea del día anterior. Sí, y tú no pases por ahí porque creyendo que hay un bloqueo. No, fíjate, si tú, por ejemplo, marcas que había un bloqueo, por ejemplo, esto, y ya no está, pues probablemente al otro día cuando pases, lo que te dice, te da un mensaje diciéndote que por lo general es un área, en tal área es el sitio donde siempre hay un policía. Okay, está nice. Sí. Está super nice. No, no he estado usando así más ninguna aplicación aparte de Twitter. Yo creo que es básicamente lo más que utilizo en mi teléfono. Sí, el iPhone mío es un Twitter client. Básicamente. Tengo que aceptar que tengo un vicio con el Twitter demasiado. ¿Y no te interesa el Rock Band para el iPhone? No, negativo. Mira, yo creo que primero encontré que salió muy caro inicialmente. Después lo bajaron de precio. Esto, pero inicialmente salió muy caro. Y entonces yo con la... A mí lo que me gusta tocar es la batería. No lo veo en un teléfono, ¿no? O sea, haciéndolo en tratando de tocar una canción en el teléfono. O sea, yo creo que sería más a la par como tocar la guitarra. Y entonces me niego a honestamente a seguir comprando más canciones así para otros singles. Yo tengo demasiado de muchas canciones que compro y que prefiero guardar mi presupuesto para el juego acá que tratar entonces de comprar otro más, por la misma razón por la que tampoco compro, por ejemplo, Guitar Hero o algo así. O sea, yo prefiero mantener mi Rock Band con todo lo que pueda sacarle provecho a ese solo juego y a eso se lo dedico. Aunque con Guitar Hero no tienen problema, esa gente no tira ni... Eso es raro. El día sí es bien malo. Sí, el día sí es horrible. Sí. Bueno, Johnny, tú mencionaste que tú mencionaste también hoy vi así, algo de Box, una aplicación Boxcar. Boxcar es para que te dé notificaciones de push de ya tú puedes escoger que si de Facebook, que si de Twitter, que si de email. Lo que hace es que directamente a la que te mencionen, por ejemplo, yo la tengo, de hecho estaba gratis para que tú pudieras que te notifiquen a una de tus cuentas. Tú puedes añadir todas las varias cuentas, pero tendrías que comprarla adicional. Por ejemplo, yo lo tengo a Twitter y cada vez que alguien menciona a Lulu Soy, ¿verdad? Que es mi nombre en Twitter, pues me llega como un mensaje de texto, o sea, te sale un push notification de que tú has sido mencionada en Twitter. Uh-huh. Y te abre la aplicación, si tú quieres, va directamente a la aplicación para que veas el mensaje. Uh-huh. Así te enteras en el momento y, ¿verdad? Y no tienes que esperar, a veces uno no tiene tiempo de ver Twitter si estás trabajando, ¿verdad? No tienes el tiempo de verlo así constantemente, pues si estás esperando a lo mejor un comentario de urgencia o algo así, pues es una manera de que te llegue esa notificación. Okay. Una pregunta, ¿ese funciona? ¿Tiene que tener la arroba antes o solamente la palabra Lulu Soy, o sea, el nombre Lulu Soy sin arroba al frente funciona también? Bueno, pues fíjate, tú le das, cuando lo registra, lo que te pide es el nombre, no te pide el arroba. Oh, okay. Pero me imagino que por Twitter, ¿no? Porque tú puedes poner Lulu Soy sin el arroba antes de Twitter y yo jamás me voy a enterar de que lo menciono. Sí. Esto, el único problema es que si alguien te tuitea a las 2 de la mañana, pues eso va a sonar. ¿Qué me pasó con el gallín? Está en Japón, ¿no? Y él lee él hace los tweets a una hora bien diferente de nosotros y ayer cuando estaba ya acostándome, yo veo que esa cosa se prende y suena y yo, ¿y qué es esto? Y era que alguien había mencionado algo de el Twitter con respecto a nosotros. Y hablando del gallín, Panín, ya me llegó lo que enviaste, así que ya está en la neverita esperando. A mí no me ha llegado. A mí me llegó tengo el papelito aquí para ir a buscarlo. Okay. A mí no me ha llegado todavía. Yo no he ido hace 2 días al correo, así que... Ah, pero tiene que estar por ahí. Estar ahí, sí. Y, Johnny, ¿qué has estado jugando esta semana? Que me imagino que no mucho, ¿verdad? Sí, no he estado jugando mucho. Aunque ayer, como a las 10:30, creo que fue cuando yo llegué del hospital, puse un rato a jugar Ratchet & Clank. Y hoy, ahorita, que estuve jugando Ratchet & Clank, pero no he jugado mucho. Clock de hecho Blockers. ¿Cómo? Clock Blockers. Ah. De hecho, sí, porque esto es PG. Sí. De hecho, del juego les puedo decir que el juego está muy bueno. Las gráficas se ven demasiado de nítidas. ¿Sabes? De verdad que trabajaron completamente ahora desde el PS3. De hecho, yo estaba oyendo una entrevista con uno de los desarrolladores. Ellos dicen que para este juego ellos rompieron todo lo que habían hecho en Tour of Destruction, en Quest for Booty, y lo crearon nuevamente. La gráfica, el sonido, el gameplay es más o menos lo mismo, pues. Vas a tener más armas, está Ratchet, pero lo más que me encanta es la parte del clan, que es un tipo puzzle, en el que aparecen, qué sé yo, aparecen como unas tablas en el piso de diferentes colores, Entonces, la habilidad del clan es que tú grabas una acción que tú quieras hacer con el muñequito, qué sé yo, que tienes que hundir, hay que hundir dos plataformas. Eres una persona. Entonces viene y grabas primeramente al clan hundiendo un botón, vuelves y te colocas en la otra placa y vuelves y grabas. Y entonces aparece como un otro clan, un fantasma, que van los dos y hunde las plaquitas. Y así eso se... No he jugado Braid, así que no te sé decir. Pero de verdad que los puzzles están, ¿sabes?, ingeniosos, que a veces cuando tienes tres y cuatro plaquitas de esas, ahí es que se tranca el bolo, como dicen, que uno ahí tiene que pensar cómo de hecho activar eso. Pero me gustó. Y afuera en el espacio, pues ahora pues tienes una especie de churret en la navecita. Y la historia es muy buena, los que escribieron, el que escribió, de verdad que se votó con los chistes, te vas a estar riendo a cada rato en el juego. De verdad que el juego es muy bueno. Ya esperen pronto, por eso he estado jugando más Ratchet & Clank, porque voy a terminar ya la reseña, pero si puedo en este fin de semana trabajarla para entonces postearla. Eso es básicamente lo que he estado jugando, Panín. ¿Y tú, Juan Carlos? Bueno, pues yo jugué durante el fin de semana. Ustedes saben que durante la semana como tal yo no tengo break, y ahora menos, que mi esposa está juqueada con Grey's Anatomy. Ah, y ya no, horrible. Yo he intentado verlo, pero no puedo. De verdad que no. Pero nada, durante el fin de semana jugué un poquito de Uncharted. También jugué Quantum of Solace, que es el juego de James Bond. Obviamente $20 en Walmart. Ah, yo... ¡Cachín! La tienda a la pared. No, pues mi servicio de... Estás atirado todo. Mi servicio de alquiler de juego me lo ofrece por $15. Y lo jugué y es fun. Yo no sé si recomendarlo, pero ustedes saben que yo no soy fan de los first person shooters. Pero a mí me pareció bueno, eso sí, lo jugué en lo más easy. Y pero me pareció chévere. Puede ser que lo compre, pero voy a esperar a salir un poco de... el backlog que tengo, Uncharted todavía para terminarlo, y Batman. Hasta que no termine eso, no compro Quantum of Solace. También jugué mucho NBA 2K10 durante el fin de semana, seguí con My Player. Las otras partes del juego están abandonadas. Y en verdad que está súper bueno, sigo reiterándolo. También una nota en cuanto a eso, si ven los comentarios del podcast pasado, puse la foto del Carlos Arroyo que aparece en NBA 2K10, no se la pierdan, está bien funny. Sí. Horrible. Y oye, entonces, y finalmente, durante la semana, se me había olvidado, sí he estado jugando, porque resulta que como está haciendo tanto frío acá en Minnesota, cuando me levanto por la mañana y voy a salir, tengo que calentar el carro bien porque está todo cubierto de hielo. Y entonces lo que estoy haciendo es que me llevo el PSP y he estado jugando Final Fantasy VII en lo que calienta el carro y se le va el hielo, que es como media hora. Estoy jugando todos los días media hora de Final Fantasy. Bueno, ¿qué me ibas a presentar, Johnny? No, llegaste, ya se me olvidó mencionar que bajé el demo de God of War y de verdad que el juego está fuera de liga. El juego está zafado y no sé si lo probaste. No lo he probado. Papá, te estás perdiendo el demo. Te dieron, Juan, tú reservaste, ¿verdad, Juan? No, yo no he reservado. Si la reservas, te dan el voucher. Si reservas esa o la 3, te dan el voucher automáticamente. Ah, ok. Yo usualmente no reservo por... Digo, si lo vale, si lo tienen. Pues yo usualmente no reservo porque yo sé que siempre voy a conseguir copia, por si acaso tiran alguna oferta especial o algo así, como un 2x1. Pero ya que el de God of War va a ser el último de este año para mí, puede ser que lo reserve. Bueno, yo lo reservé desde febrero, papá, el 3. Ay, mi madre. Desde antes que lo anunciaron. Sí. Ay, señor. ¿Y tú, Billy? Déjame ver, Billy, ¿qué tú estabas jugando? Yo no sé qué estoy jugando. Borderlands 1, 2 y 3, Borderlands. Yeah, Borderlands. Sí, le estoy dando bien duro a Borderlands casi todos los días, si no es jugando con ustedes en co-op, pues para que todos estemos a la par. Lo que estoy haciendo son las misiones, los side missions que no son tan importantes, y buscando loot y tratando de subir de level, porque tengo un par de como que items que solamente sirven cuando llega a cierto nivel. So, estoy tratando de llegar a esos niveles para poder usar esos items. Y pues nada, estoy súper hookeado con el juego, ¿sabes? Lo mismo de la semana pasada, es un juego que es hermoso de mirar. Es súper, está como que adictivo. Estoy, te digo, que bien hookeado. Es como que es solamente el factor de que tú encuentras armas y entonces no es lucirlas, pero es como decir, pues mira esta arma que encontré. El otro día estaba jugando con Johnny, que estábamos jugando Johnny sin calización y yo, y entramos a esta cueva, Johnny, no sé si te acuerdas, sí. Y había unos megaperros enormes, se llaman Alpha Skags, y esos que nos dieron hasta por dentro del pelo. Y era tan difícil que a mí se me acabó el dinero de comprar ammo, y se acabó la ammo, y yo tuve que decirle a Alberto y a Johnny, yo me voy a tener que ir porque estoy pelado, no tengo nada, me tuve que ir. Y ellos estuvieron hasta las 3 de la mañana tratando de terminar la cueva esa entre ellos dos. Y después Johnny y yo entramos, y ya pues ya los dos estábamos al mismo nivel, yo creo. Sí, ya estábamos al mismo nivel. ¿Cómo se llama la cueva esa para no ir? No quiero ir. No te preocupes, si vamos a estar todos. Vamos a ayudarte, vamos a ayudar. No, y Michael entró a esa cueva también. Michael fue el primero en que se fue. Sí. Sí, verdad. Yo miedo, el hijo no. No, pero yo estaba bajito en ese nivel. No, pero entre John y yo ya teníamos un nivel más alto, y yo había encontrado, en esa misma cueva encontré una shotgun que le dije a Johnny, no sé qué hacer, porque tengo esta shotgun que tiene más balas, pero tiene menos poder, y esta tiene menos balas y tiene más poder. ¿Qué hago? Pues la solté. Y entonces ahí fue que Michael entró de nuevo, entró sin calización, y entonces ahí viene cuando, lo más que me gusta de este juego es que cuando entran más personas, el juego se hace más difícil, hasta el mismo juego te lo dice, entraron tal y tal, las bestias de Pandora se han puesto agresivas. Y nada, o sea, como que la hemos pasado súper bien jugando. Estoy loco por el que jugar ahora con Lulle para que ya vea lo que estamos hablando. De verdad que lo recomiendo para cualquiera que está en el fence. Mira que lo he plugueado este juego, tomando poder por Twitter. Es más, lo he plugueado tanto, y esto no estoy mintiéndole, muchacho, que yo tengo a Gearbox Software, estoy following. Ellos me escribieron, gracias por yo darle retweet a todas las cosas que pasan. Estaba esperando la mesada, no lo niego. Pero sí, un par de gente en Twitter está diciendo, ¿qué me compro? ¿Dragon Age o me compro Borderlands? Y bueno, no he jugado Dragon Age, y por lo que he visto en algunos reviews dicen que es bueno, pero yo digo hands down Borderlands, porque es un juego que la historia es so-so, pero eso no importa, porque lo más importante de Borderlands es pues, el co-op y la búsqueda de todo es lo que... Mira, nosotros estamos jugando y sale pues este personaje, que no quiero spoiler, sale este personaje diciéndote lo que está pasando en la historia, y tú te crees que yo le hago caso. Sí. cállate. Exacto. Y pero nada, eso es Borderlands. Como había mencionado Johnny, también bajé el demo de God of War 3. Una palabra nada más, epic. Juego es súper extremadamente epic. Yo solamente jugué la primera y no la llegué a terminar, lamentablemente, por eso es que voy a esperar el God of War Collection. Pero eso no, para no quiero spoiler, pero la última sección de ese juego, esa sección de ese demo para pelo, porque yo me recuerdo a Star Wars, y no quiero decir por qué parte de Star Wars, me recuerdo a Star Wars. Sí. Está brutal. Y también me llegó del servicio por correo Ratchet & Clank, Clock Blockers, que diga Crack. Solamente jugué la primera sesión con Clank, pero estoy de acuerdo con Johnny. Ese juego es mil veces mejor que el primero. Uh-huh. Se nota que se ve. Ahora que lo cogimos tarde, estamos. Se ve que ellos le dieron mucha atención a este juego. Y sabe, como que también, Lule, este juego yo creo que es para ti también. Sí. Y no lo tienes que comprar. La vas a seguir. No lo tienes que comprarlo. No. Nada más, si lo puedes alquilar, alquílalo. Pero es super. Ratchet and Clank, Crack in Time. Es super... yo traté uno que hubo aquí y no me gustó. Uno de Freshman. Pero espérate, tú no tienes, exacto, tú no le prestaste, perdón. Y ella me lo prestó. Sí, por eso, y ese juego a mí no me gustó. ¿No te gustó? Es más de lo mismo, lo único que pues le añade, como dijo Johnny, le añade un elemento de puzzles y más armas. So, este como que si no, de verdad no creo, si no te gustó el primero, si te vaya a gustar este, pero es súper fácil y no es este. Billy, ¿sabe cuánto tengo ahí en fila? Como 7. No, tú sabes que está muy igual. Tengo un backlog ahí que me están mirando esos juegos. Entre ellos está Infamous, que bendito. Infamous. Mira, a ver, que ya todos aquí sacamos el platino, no todos, pero yo y Johnny sacamos el platino. Yo no creo que vaya a sacar el platino, pero estoy determinado a terminarlo, aunque sea en bueno. Pero nada, y con eso, pues, son los únicos dos juegos que he jugado esta semana. Ok, ahora voy yo. Pero primero, te voy a dar un flash forward de aquí a 6 meses, como en el programa de flash forward. Y la torre de juegos de Lourdes sin jugar va a estar el doble. Y ya va a estar diciendo, por culpa de estos muchachos. Por culpa de me tienen arruinada. Me tienen arruinada, definitivo. Pues esta semana yo he jugado Borderlands, pero dejé Borderlands un poquito al lado porque por el torneo, pues, aseguré mi copia de COD 4, Call of Duty 4, y lo estaba jugando en single player en Baby Easy para acabarlo rápido, ¿verdad? Sí, que los tipos te disparan, pero tú básicamente te le paras de frente en la cara y no te dan. Eso ya saben, para el torneo, para que hagan muchos puntos, busquen a Mangavi. Sí, busquen a Mangavi y me van a dar. Y se van a curar un rato. Se van a curar un rato, sí. Easy Target. Pero que el single player, la historia no es tan interesante, pero la presentación sí, como te presenta los eventos que ocurren. Uh-huh. Tú eres unos soldados anónimos, no eres un personaje principal, tú simplemente eres un soldado más en la batalla contra el terrorismo, porque este juego es algo que como que me choca, es que como si fuese G.I. Joe, Estados Unidos es lo mejor y los demás, excepto todos, una basura. Claro. O sea, es como una el juego es como un anuncio de los Marines. eso es lo que siento cuando estoy jugando este juego, cuando especialmente en una escena que quieres rescatar a un piloto que un helicóptero, sí, que se derribó, que dice no dejamos a nadie atrás, yo sí. G.I. Joe. Y allí a yo. Pero lo que más me chocó fue lo que pasó inmediatamente después de esa escena del rescate del piloto. No los quiero spoil, porque todavía hay gente que nos escucha, que yo sé que todavía tiene juego con los plásticos puestos, no lo ha jugado. Pero lo que ocurre me chocó de verdad. Hubo un evento que no había visto en otro videojuego que choca. Así que uh-huh. Los que no han jugado, que creo que son como 1% de la población de los gamers, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que no juega. No lo voy a decir, Ulte. ¡Ah! Yo te lo digo después. Fuera del aire. Fuera del aire, te lo digo. también he estado jugando un poquito de Ratchet & Clank, el primero, que me gusta, y voy a decirlo a cabo porque está interesante el juego. Y lo más que me gusta es que hay muchas cajitas para buscar los bolts, y como que no me canso de romper cajas. Es como que adictivo, sí, romper las cajas. Sí, sí. Eso me gustó. De hecho, en el segundo hay hasta trofeo por conseguir los condenados bordes. Ah, pues espero que sí, espero sacarlo. Y también, pues compré Demon's Souls. Quería jugarlo y pues el juego empieza fácil. Este juego no es difícil, nada. Dos cantazos, papa y muerde. Ah, esto está fácil, el tutorial. Después subo una escalera, paso como una puerta así como mágica, como una dimensión, y de repente me encuentro un ogro que mide como 50 pies y un gajote que es 2 o 3 veces el tamaño mío. Y paniqueo. ¡Ah! Y me dio un cantazo, me mataron. Yo digo, ok, ya entiendo porque este juego es bien difícil. ¿Y cuántas almas perdiste? No, porque ahí era el tutorial, perdí poquito. Yo oigo la gente llorando porque ha perdido almas. Sí, sí. Sí, almas y souls, porque tú cada vez que matas a un enemigo, acumulas souls. Nada, y caí como en un tipo de purgatorio, que le llaman Nexus, y de ahí pues es que es como un hub que tú vas cayendo a los distintos niveles. Y jugué un poquito de ese primer nivel y rápido me mataron y ahí lo dejé. Pero el juego me gusta porque es bien satisfactorio cuando tú logras matar a los oponentes. Cada oponente es importante, no es como algunos juegos como Ratchet & Clank que te salen 20 y tú disparas y los matas como si nada. Sí. Acá no, acá pues cada contrincante que se te para al frente es una amenaza y te puede matar. Uh-huh. O sea que una vira para el lado y te liquidaron, ¿verdad? Eso es así, no puede, tienes que estar pendiente. También esta semana he estado jugando, con el iPhone, tratando unas aplicaciones nuevas, la de Traxer, que ya habló de ella, pero también traté una que se llama Gowalla, que es Gowalla, que es una aplicación que tú vas registrando como los sitios donde tú visitas. Es como si han usado otras aplicaciones como Yelp y Loop, que el de la ha usado. Y es una aplicación que es bastante buena. Yo creía que era para aprender africano o algo. No me... No, ya registré la plaza de Salinas, donde me pillaron los zapatos. La panadería donde me tomo el café. Que vean que hay los dulces, ¿Estaban ahí el otro día? Sí, hice un experimento, le saqué una foto a los dulces de la panadería porque un día pedí un pan de maíz y el pan de maíz se parecía piedra. Por lo menos no estaba verde. No estaba verde. Y esos dulces, la economía está mala, gente, los dulces no se mueven. Hoy chequeamos y los quesitos estaban viejos y quemados, como así. Y no los cambian, parece que los dejan una. Lo hubiera amenazado, hubiera dicho, ¿sabes qué tengo aquí? Mira, voy a tomar un retrato, lo voy a mandar a chat, lo voy a mandar a Twitter. ¿A qué? ¿Qué business es a Twitter? Y es poquita gente en Twitter en esa área, porque yo pongo la aplicación de Nearby, que te marca gente que está tuiteando en el área, y bien poquita gente tuitea en el sur. Pues básicamente eso es lo que he estado jugando esta semana, y ahora pasamos a los releases con Juan Carlos. Bueno, pues esta semana de releases comenzamos con Band Hero, que sale para el PlayStation 2 y para el PlayStation 3. Nada interesada. Nada, esta es una versión un poco más simple, dirigida más a un gusto más familiar, alejándose. Pues el rengo, no, di lo que es. Eso es un atentado de Activision de cortarle el mercado a Rock Band. Sí. Es bueno que lo hagan, porque tú sabes que no toda la familia verá con ojos buenos Number of the Beast de Iron Maiden y canciones así. So, es chévere que pongan esas canciones. Yo definitivo no me interesa ni tocarlo, pero yo entiendo que va a tener su público. Sí, pero sí. Ya empezaron con el pie izquierdo. Sí. Que estoy chequeando aquí las noticias y no está esta noticia, pero No Doubt está demandándolos por el uso de los avatars. Están haciendo lo mismo que le hicieron a Kurt Cobain, que ellos están los avatars de los integrantes de No Doubt en otras canciones que no son de No Doubt nada más. Ya empezaron por buen camino. Yo lo que leí es que tienen menos canciones que Guitar Hero 5. Sí, pues esto fue un de estos que ellos tiraron para contrarrestarle a Rock Band, porque es más o menos lo mismo, el mismo estilo. Yo creo que originales, ¿verdad? Band Hero. Sí. me encanta. No es por nada, pero en su defensa. Yo me acuerdo un post que antes de que saliera Rock Band, ellos registraron Drum Hero, Drum Villain, Guitar Villain, Band Hero, Band Villain, ¿sabes? Ellos registraron todo eso antes que Rock Band saliera. Soy fanático de Guitar Hero, just in case, pero es un fact nerdo ahí. Pues yo no lo siento. Muy buen resultado de este juego. Yo creo que esto es un boquete y lo vas a ver en Bargain Bin ya mismo a 20 pesos. Yo lo que veo es que esto lo hicieron para atacar a Lego Rock Band, que los dos salieron casi a la misma vez. Porque ya Lego Rock Band salió, ¿right? Sí. Sale esta semana también. Pues mira para allá. Lego Rock Band tampoco lo auguro muy bien. Bueno, tú sabes que esto va para un público más pequeño, que usualmente no son gamers. So, va a vender, no en las dimensiones de los usuales, de los grandes. Pero sí se va a mover. Pero sí, va a estar en especial muy pronto, en un cajón cerca de usted. ¿Cuál tú dices? Lego Rock Band. Sí, y Band Hero, y lamentablemente los juegos de Guitar Hero deprecian una cosa brutal, porque yo fui di World Tour, lo di en trading, Y el juego, ellos lo venden, creo que ahora mismo, no sé si es 20, en $19.99, me dieron $3. ¡Ave María, papá! Y no, mira, yo lo puse en Amazon, que diga, en la, en cachín, lo puse en la tienda de la selva brasileña, y nadie lo compraba, yo lo puse, creo que eran $10, ni en $10 lo compraron. yo estoy regalando uno, porque yo tengo dos copias de World Tour. Así que, Lourdes, que quieres uno de gratis, yo te lo doy. Tan malos son, no lo puedo creer. No, es que tengo dos de casualidad, porque... Pues envíalo, que lo probamos. Ah, pues seguro que sí. No, te cuento rapidito porque tengo dos. Yo compré el set completo de los instrumentos, más quería una guitarra adicional. Y estaba en especial la guitarra con el juego por $20. Entonces, yo pensé lo mismo, ah, tengo dos juegos, vendo uno. Cuando voy a la tienda de las mujeres del Amazonas a venderlo, habían de $10 y yo decía, oh, no. ¿Tiene trofeo? Regalo. ¿Tiene trofeo? No, fíjate. No, ese no tiene, no. Era antes de los trofeos. Mira, bueno. Lego Rock Band, déjame decirte esto, en la lista de verdad de friends que yo tengo en mi PSN, que muchos son que juegan Rock Band, obviamente, esto apenas una persona nada más he visto que lo ha comprado, que me sorprende de verdad, porque yo pensé que iba a tener más acogida el juego, apenas una persona, o sea que yo creo que ahí lo mejor va a ser esperar a que sí, que baje de precio un poquito. Por la ventaja es que como puedes exportarlo a Rock Band, ¿verdad? Y eso es lo que nos interesa. A pesar de que, fíjate, he oído de personas que lo han jugado que el juego está chévere, está super nice. Está, sí, yo no dudo que tenga una buena calidad el juego. Lo que sucede es que la selección de canciones no es tan appealing para un público adulto. Bueno, de hecho tiene Tick Tick Boom. No, pero tiene bueno. Tiene Summer of 69. O sea, tiene canciones buenas. No es por nada, pero es que Johnny, yo creo que tiene que comprarlo. Yo voy a aprovechar una oferta por ahí, ahorita hablamos la de eso. El factor de que tuve muñequitos de Lego cantando estas canciones, como que apaga uno, no sé. No, pero hice un par de videos y. ¿Viste el trailer? Sí, es como que no tiene sentido. Y. I don't know. Yo estaba mirando otro post en un blog que estaba diciendo que 50% de los que trabajan para Harmonix estaban en contra de desarrollar este juego. ¿Really? Sí. Que esto fue algo que vino de EA. De EA, exacto. De que, que si las encuestas dicen que cierto punto, este porcentaje de usuarios jugarían esto, o háganlo. O sea, a lo mejor tienen sus recuerdos de vienen Navidad y creo que ese es en la caja. ¿Sabes que los padres, mira, para la música? Bueno, sí, de niño lo compran. Sí, para niño lo compran. De hecho, vamos a tirar esto adelante. Ya salió una noticia hoy por internet, por Twitter, de que supuestamente en la tienda de... ¿Cómo voy a decir? Old Navy. La naviera. Era vieja. Oh, la compra de... Como yo le llamo a esa tienda, Old Lady. Old Lady. Porque, Billy, ¿ahí es donde tú compras tu ropa? No, ahí es que donde la vieja compra la ropa. Y lo sé porque dice el tag, dice Old Navy. ¿Te ha visto el tag? Okay. Que... Ajá. El tag. No toca tirado, ¿eh? No el tag de adentro, afuera, que dice Old Navy. Yo siempre que la veo le digo, Old Navy. Pues, de hecho, en la venta del madrugador del Viernes Negro, va a haber una oferta de que compras $20 en la tienda y te regalan Lego Rock Band. Yo no sé, me cuesta creerlo, de verdad. Sí, pero si es verdad y no aplica a Puerto Rico, tío Billy. Va a tener que ir a hacer el viaje. Tío Juanito. Tío Juanito. O sea, tú me vas a hacer a mí ir a bastante a la mañana para... No mucha gente va a estar muy pendiente de eso. La gente va a buscar juguetes, no va a buscar las copas. Y yo no creo que salga hacia luz pública así. Nadie nos lo pone en todos lados. Sí, sí. Mira, yo solamente he hecho un Black Friday, fue para comprarme el Wii y no lo vuelvo a hacer nunca más. No. ¿Cómo? ¿Fue mala? No, bueno, okay, para solamente en la tienda de la pared, perdón. En la parada de juego tenían solamente 5 Wii y yo hice número 4. Entonces a eso de las 4 de la mañana llega esta Escalade de la Cadillac negra con un aro super enorme con lo que faltaba era crear tiempo. Llega los entrenadores aquí andan todo el bajo y sale este clase gorila y saca $500 cash y dice: le voy a dar $500 al que me dé su posición en la fila. Pero el tipo se veía, nadie le contestaba, porque ese fue el año en el 2006 cuando salió el Wii. Uh-huh. Nadie, todo el mundo quería, y él empezó a maldecir y empezó a decirle hasta lo que íbamos a morir. Yo no puedo creer que ustedes sean tan tontos y estúpidos. Claro, lo dijo en malas palabras, lo estoy poniendo PG. Tan tontos y estúpidos para tomar $500. Y sale un chamaquito y dice: yo lo cojo. Yo hubiese empujado al chamaquito y cogía los $500 ya. Eso fue lo que todo el mundo me dijo, pero yo, ¿qué contas? Pero yo llevaba haciendo fila desde las 11 de la noche de Thanksgiving. Y yo estaba solo porque mi esposa dijo: no. O sea, que terminaste el pavo allí todo. Exacto, no, yo estaba allí y después de eso yo estaba zombie y tenía que ir a trabajar el 26 de trabajar, que de hecho no fui. Pero nada, entonces creo que Billy no va a ir a hacer. Mi esposa no estuvo conmigo por la noche, yo tuve que pasar todo eso y esta parada de juego está en un vecindario no muy colorido. Pero después ella llega mira que me está señalando aquí, le estoy diciendo la historia, escucha, llegó a mi rescate a eso de las 6 de la mañana, después que yo estaba como zombie, traerme chocolate caliente, pero después de eso no vuelvo a hacerlo, de verdad, estuvo brutal. Y el frío para colmo, eso... Michael, nos queda Minnesota nada más. Sí, Minnesota. O rogar que lo ponga, que eso aplique a Puerto Rico. Sí. Yo creo que aunque sea vigente acá, yo por lo menos no me apunto a comprar, a amanecer allí a ver si... Pero yo creo que... bueno, es como dice Michael, si no lo anuncian, yo creo que se puede ir... ¿Cuántas tiendas hay de esa aquí? Por lo menos aquí en Barcelona hay una. En Mayagüez creo que hay una, en Ponce hay otra. San Juan hay. Hay varias tiendas. En Plaza creo que también tienen una. Ahí. No habría problema. Pero ¿sabes qué es lo más que me sorprende? Que ellos no te quieren motivar a que tú gastes mucho dinero. Ellos te dicen: gasta $20. $20. Te dan el juego de gratis. Sí, compro un paquete de calzoncillos y unas medias. Y ya está. Como quiera la voy a usar. Pues. Sí, sí. Están dos ficheres con la bandera de Puerto Rico. No es por nada, pero como somos nosotros los puertorriqueños, si eso pasa en Puerto Rico, tú verás que hay gente 3 días antes haciendo fin. No, Billy, no, es para tanto, no. No creo, yo no creo. ¿Tú has ido alguna vez bien negro aquí en Puerto Rico, Michael? Claro que sí, yo fui a buscar Wii, pero no encontré. Me acuerdo, a la de la jirafa, fui y me molesta porque... Era para un... Para ese tiempo, claro, no estaba este HDTV, pero yo quería un televisorcito pequeñito. Y esta tienda lo tenía, supuestamente lo bajó de 150, lo había bajado creo que era 40 o 50, era súper barato. Y para eso tenía el Dreamcast. Y yo dije: ah, qué chévere, porque los juegos, cuando tú lo ves en pantalla pequeña, se ven mejor. Uh-huh. Y yo lo fui, era como... Hice como el número 15 en la fila, me acuerdo, y cuando llegué, no, se acabaron. Yo, ¿cómo se acabaron? Sí, no, se acabaron, rain check, y yo, tampoco. Pero tampoco me amanecí cuando llegué, ¿sabes? Por lo menos, por lo menos. Uh-huh. Bueno, pues continuamos con los releases que... Sí, vamos a continuar, que nos fuimos ahí. Esta semana para el PlayStation 3 también sale Dragon Age Origins, que es un RPG, y por lo que he escuchado es muy bueno. Mm-hmm. He escuchado que la versión de computadora es mejor, pero que las de las consolas están muy buenas. ¿Hay demo del juego? No, todavía no. BioWare, dudo que hagan demo. Uh-huh. Y es BioWare, por lo general siempre hacen buenos RPG. ¿A ti te interesa comprarlo, Johnny? Sí, lo que pasa es que me interesa, pero el bolsillo no puede. De hecho, lo que escuché de este juego es que de las versiones de las consolas, la mejor es la de PlayStation 3 en cuanto a gráfica. ¿Qué más tú puedes esperar, papá? Bueno, también esta semana para el PlayStation 2 y el PlayStation 3 sale uno de los juegos más esperados por todos aquí, Pro Evolution Soccer 2010. Desde, por lo menos lo que he visto en los reviews, dicen que no es muy bueno. Así que para los que le interesan y todavía no han comprado FIFA esperando por este, ya lo estoy hablando como si hubiese tanta gente esperando. Ahora mismo estás hablando en lenguas. FIFA, ¿qué es eso? Bueno, vamos a pasar al otro, vamos a seguir. Okay. Entonces, para PlayStation 2 y PlayStation 3 sale un juego para Billy, altamente recomendado para Billy, Jurassic The Haunted. No, fuera broma, yo cuando Juan Carlos posteó los martes de New Releases y vi el trailer de este juego, yo dije, ¿cómo esto pasó por debajo de mi radar? O sea, como que se ve... Yo sé que estoy siendo masoquista, pero se ve bien, ¿sabes? Para un juego así medio low budget. Ya sabes, Alberto, cambia a Demon's Souls. No. En verdad, Alberto, cámbialo y le mira esa sorpresa. Nos enteramos de la sorpresa. También esta semana, sí es para habilitar Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition para PlayStation 3. Billy, tú habías mencionado que tú lo ibas a comprar cuando salió la noticia. Hizo compósito. ¿Qué pasó, Billy? No, estoy pelado. Sí. Desde los Bleachers es un mami. Es bueno saber que no soy la única. No, se ve interesante. O sea, como que yo lo jugaría, pero como es, ¿sabes? Con tantas cosas que están saliendo últimamente, y Borderlands, que estoy bien ocupado con eso, y ahora que viene el God of War Collection, prefiero aguantar los chavos para jugar God of War. Lo siento, George Lucas. Sí, pues yo digo, no solo hacer la inversión, es el tiempo de poderlo jugar. O sea, exacto. Sí, ahora mismo tenemos, por lo menos yo tengo un backlog ahí que también está, cada vez que me ve, me grita. El mío está años in the making. También esta semana sale Jak and Daxter, The Lost Frontier, para PSP, para PlayStation 2. Yo personalmente nunca he jugado un Jak and Daxter. Hubo un tiempo que los confundía con los de Ratchet and Clank, pero nunca lo he jugado. Bueno, papá, son buenos, lo malo de PlayStation 2, la trilogía esa que tiraron, son muy buenos. Es más o menos el mismo estilo así Ratchet and Clank, pero son como que primos, yo les digo que son primos, pero son muy buenos, son buenos. Las historias son muy buenas. No, me lo recomienda que lo ponga. Que lo ponga en mi lista para jugarlo de aquí a 5 años. No, sí, te lo recomiendo, papá. Deja que Alberto escuche esta sección y él va a escribir. Juan Carlos, estoy jugándolo ahora mismo y te lo recomiendo mucho. No, de hecho, yo estaba jugando ese de los Frontier y está nítido también. Básicamente sigue el mismo sistema. Solo que en el PSP. Me da gracia porque a mí me llegó un mensaje de texto a las 3 de la mañana. De Alberto, porque como Alberto trabaja segundo turno, cuando él llega a casa, pues ya es madrugada. Y él estaba jugando y bajó el demo ese y me despierta. Me dice, Billy, que hicieron lo mismo que hicieron con Undead Nights. El juego está de gratis, bájalo. Y yo me levanto para bajarlo. Aprovechar y digo, espérate, esto es un demo. ¿Sabe? Y me puse a buscar en los foros y todas esas cosas y la gente diciendo lo mismo. No, que si el juego... Y el file era 189 megabytes. Y yo dije, pero eso no es un juego completo. O sea, como que Alberto me levantó a las 3 de la mañana. Y después, yo tenía ese mensaje también, pero para que yo no lo escuché. Lo escuché como como me levanté como a las 6 o 7 de la mañana. Y yo, pero no resulta. Porque el juego te da para salvar y para load. O sea, save y load, pero es para el demo nada más. Lo que creo que dura es 6% de la historia y ahí termina. Ok, eso es un demo grande. Es un demo grande, exacto. Ok, y pues para terminar con los releases de la semana, sale para el PSP, sale Star Wars Battlefront Elite Squadron, también para Billy. No lo voy a comprar. No, y rapidito, no hemos terminado, siempre se me olvidan los del PlayStation Network. Sale esta semana DLC de Rock Band, sale DLC de Nirvana y Foo Fighters. Hoy que tenemos a Lourdes, no lo voy a preguntar a Michael. Lourdes. Sí. Pues mira, sí, sale, el paquete de Foo Fighters se ve súper bien, pero ya es el tercer paquete de ellos, o sea, que sea súper fan, fanático, pues ahí tienen más Foo Fighters. En Nirvana, más o menos, y había una canción adicional de Joan Jett. Yo, honestamente, voy a pasar, tampoco me voy a apuntar. Bueno, también esta semana en el PlayStation Store sale Numblast, que si no me equivoco vi un video de esto y es un juego de puzzles con unos bloques, pero cada bloque tiene este número y vas haciendo grupos de cuatro, pero tiene una mecánica bien interesante porque tan pronto haces un grupo de los números aumenta uno y el objetivo es clear el grid. Lo que me tenía un poco off era como que el estilo artístico, como que no sé si comprarlo, porque usualmente cuando yo compro juegos de puzzles es pues para que mi esposa lo juegue también, y sé que tan pronto vea eso va a decir no. Así que no sé. Y también esta semana en el PlayStation Store salió, porque ya estamos a viernes cuando ustedes escuchen esto, sale Military Madness Nectars, que sí que no sé de qué es. También estamos grabando un día después, que estamos grabando el día que salen los releases. Acaba de salir el update y también sale un demo de Trine, cual el juego que sale hace unas semanas por $20, que dice que es bueno. Así que lo pueden probar. Yo probé la versión europea y está ok. No es la última copa del desierto. Se tardaron mucho y el hype se apagó. Sí, uh-huh. Se apagó. Eso lo mató, eso sí. Too bad. Y pues con esto terminamos la sección de los releases de la semana. Okay. Y pasamos con la noticia con Johnny Cortés. Pero antes de las noticias, vamos a una pausa. Están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de piesenpiar.com. Y retornando nuevamente aquí a Yo Soy PlayStation, ahora vamos para la sección de las noticias de la semana. Y vamos a comenzar. Ubisoft aparentemente no planea hacer ningún lanzamiento de demo para Assassin's Creed 2. Así que no sé qué piensan. Mucha gente está esperando este juego. Yo por lo menos lo estoy esperando bien... No muy confiado. Sí, observando a ver qué pasa. De lejito, porque con la experiencia con el primero es bueno, pero es demasiado repetitivo y no creo, no sé, yo espero que lo arreglen, a ver. Pero algo relacionado a esta noticia, no sé si nosotros vamos a mencionar. No veo ahí. Aparentemente Ubisoft y Sony han llegado a unos acuerdos para cuando empiecen a hacer la promo de los trailers y todo eso. Pues que hagan como hace Modern Warfare, que al final sale la otra consola. Pues ahora van a salir la del PS3 también, para que no se queden solitos. Sí. Contra, es triste que no vayan a sacar el demo con tanto juego bueno que va a salir en esta época. Uh-huh. Y Assassin's Creed, que el primero, pues hubieron muchas reacciones mixtas, por lo que dice Johnny, que el juego es muy repetitivo. Uh-huh. Es triste que no vayan a sacar un demo para enseñarle a la gente como que, hey, hicimos algo diferente. Exacto, sí. So, yo por lo menos, a mí el primer Assassin's Creed me gustó, pero el problema grande es lo que mencionó Johnny, es repetitivo. Sí, y, a mí me gustó. Y el 2, y el 2 lo veo con, tú sabes, con pocas expectativas a cambiar, a menos de que me prueben lo contrario. Uh-huh. A mí sí, también. Tiene que ver que... ¿Sabes, Michael? No, que hay que ver que cuando una compañía saca un demo, está sacando recursos que se podrían invertir para hacer mejor el producto final para sacar el demo. También sí, puede ser una razón por la cual no lo sacaron. Sí, eso puede ser. Bueno, sí. Va atrás en la fecha. No, pero esa fecha ya está bien estratégicamente seleccionado. Sí, eso sale ahí. Se agigaron para tirarlo ahora en noviembre, ¿verdad? Que con tanto, pero veremos a ver. Pero a mí el primero a mí me encantó. El único problema era esa, no me daba, no me motivaba a seguir jugando con los juegos, ¿verdad? Yo lo logré acabar y todo, pero es demasiado repetitivo. O sea, llega un momento que uno se cansa de hacer las mismas misiones, lo mismo, ¿sabes? Como que no, pero la gráfica estaba muy buena. La gráfica y el concepto. Y el concepto era muy bueno. Lo que pasa pues que por ser el primero, un IP nuevo, pues a lo mejor por eso fallaron. Por eso este lo estoy mirando de lejito. Vamos a ver cómo sale, pero esa está en mi lista también. Pero bien abajo todavía. Para mí está en la lista del año que viene, del presupuesto. Yo voy a esperar que llegue al budget bin, porque... Pero como la hora está cuánto, en $17 más o menos, ¿verdad? En tu sábado. Sí, y usualmente Ubisoft tiene el historial de que ellos bajan los precios de los juegos más rápido. Continuando con las noticias, en esta semana Uncharted 2 y Borderlands sufrieron ambos unos updates. En Borderlands, entre las cosas que mejora es el loading, que gracias a Dios por lo menos bajaron 2 segundos de los 10 que hay que esperar. Y en Uncharted, básicamente fueron un ajuste, porque de verdad yo no sé qué le hicieron a ese juego, porque... ¿Sabes? No es por nada, pero es que yo no le vi nada en un problema de condenado juego. Yo creo que el update fue para hacerlo de multiplayer que usaron el día de Halloween. A mí me está que fue eso, sí, porque... Que de hecho... Cuando jugaba multiplayer, sí. Estoy molesto con ustedes porque nadie me dijo a mí que los skins eran de zombies. Adiós, pero... Yo me tuve que enterar el último día. Yo no estoy jugando Uncharted, estoy jugando Borderlands, porque no me dijeron, me hubiera entrado... No, y que era doble. Jugamos un buen rato. Sí, jugamos un buen rato con... Sí, me dije. Yo sí. Sí. De no hecho, ahí en ese juego jugamos con este muchacho de allá, Joselito, de allá de Chicago. Ajá. Papá, el tipo tiene 10 megas en la conexión. De velocidad. De velocidad, el tipo estaba demasiado... Hacía los matchmaking con él eran rápidos. Wow. Saludo a él. ¿Y tú sabes cuánto pagaba? 60 trapos de peso, papá. Por el cable, 10 megas, ¿sabes? Estaba regalado. Aquí en Puerto Rico eso te sale un ojo de la cara. Y continuamos. Bayonetta, por fin, recibió fecha de salida acá en los Estados Unidos. Aparentemente va a salir en enero 5. O sea, un día antes de Reyes. Eso es así. Wow. Así que Billy, empezando el año, Billy. Ya empezando. Eso se puede, Billy, porque ese es el presupuesto del año que viene. Sí, bueno, ok. Sí. Si lo miramos así. Bueno, así. El juego es interesante. Bueno, pero que esa fecha que cogieron. Ah, bueno, sí. Yo de lado, a los que están escuchando, recomiendo si tienen una cuenta japonesa, el juego está disponible y es inglés. El juego está bueno, ¿sabes? Si han jugado Devil May Cry... De hecho, bueno, es de los mismos, ¿verdad? Sí, el creador de Devil May Cry estaba en Capcom y ahora fundó Platinum Games. Y otra cosa que se está diciendo a muchos en Twitter es que la versión de PlayStation 3 está vendiendo más que la de Xbox. Exactamente. Y eso que todo el mundo diciendo que la versión de PlayStation 3 es inferior y está vendiendo más en Japón. O sea, que especialmente no... O sea, bueno, vamos a decir que no es la versión inferior entonces. Sí, pero recuerda que en Japón allá, pues, por lo que tengo entendido, el PlayStation se mueve mejor que la otra consola. Sí. Y no, y la otra ventaja que tiene el PlayStation, que ya sale en enero, que es free, region free. O sea, que ahí que cualquiera que de Europa, si le interesara, la podría bajar y está, como dice Billy, completamente en inglés. Pero si ya sale en enero 5, pues, ya lo que falta es nada. Lo más interesante de este juego, y la interesante cuestión, porque los juegos japoneses que son puramente japoneses son bien raros. y es cuando la personaje principal, este, Bayonetta, ella hace su special, la ropa de ella desaparece, pero el pelo de ella se crece y le cubre los puntos importantes. Con respeto a Lule, claro. Este, ya veo por qué le gusta el juego. No, el definitivamente este juego, si has visto alguno de los comerciales japoneses, este juego está directamente a los muchachos. Sí, eso, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Porque estos comerciales son casi kinky, casi. Creo que todos ellos están esperando por un glitch en el juego. Como el que supuestamente tenía Tomb Raider cuando hacía en el PlayStation 1. Sí. Ajá. Así mismo, que veremos a ver. Este, esta noticia, no sé, a mí como pues, veremos a ver. Vamos a preguntarle a Luis, a ver. ¿Qué tú crees? ¿A quién tú escogerías para Uncharted? Tú sabes que se rumoró que están supuestamente haciendo la película de Uncharted. Y el actor que se está rumorando es Hugh Jackman. ¿Qué tú crees? ¿Le pega o no le pega a Nathan? Mala pregunta, porque yo no sé ni quién es Hugh Jackman. ¿Cómo que tú no sabes? El que hace de Wolverine en X-Men. ¡Oh! Espérate, ok. espérate, ya sé quién es. Voy a buscar el pan, un momentito. Bueno, veremos a ver. A mí no me parece buena idea. A mí no, objetivamente. Sí. Idealmente, yo hubiera preferido que el actor que hace la voz de que se parece, Nathan Drake, ¿no? Sea Nathan Drake, porque él tiene la voz primero, tiene el humor que lo puede. Este muchacho, a mí, este señor, Hugh Jackman, él pues, australiano, tiene el acento. No sé si tendría que ir por coaching para que empezara, ¿sabes? Para que le pierda el acento para la película. No sé, es muy conocido. Yo preferiría que si no cogen al muchacho que hace la voz de Nathan, que sea una persona que no sea conocida, para que así tú no estés biased con quien te toque. A mí no me gusta la idea. No, discúlpame, di Lourdes. No, todavía insisto que no está nada mal que sea. A mí no me gusta la idea. Yo entiendo por qué quisieran hacerlo, porque Hugh Jackman pues, es un reconocido y ayudaría a mover la película a una buena dirección. Pero si yo lo vería, yo estaría viendo Wolverine en vez de Drake. Sí. Mi recomendación. James Denton, para los que no sepan, él es el que hace Mike Delfino en Desperate Housewives. A él yo entiendo que le quedaría, no es un actor triple A, pero pues tiene pseudo conocido. Y tiene cierto parecido. Esta idea no es original mía. Tan pronto se mencionó que si iba a ser la película, hasta que todo el mundo empiece a decir, no, este actor, este otro, y de todos los que mencionaron, yo dije, mira, ese tipo le puede quedar. Tampoco sé quién, así que es que yo, de verdad, que ahí no me apunto en tanto de seguir actores ni personas. Y por lo menos en el pues ha participado en los juegos, conoce algo, ¿sabes? De Nathan, y que puede meterle a la historia, ¿sabes? Que sí, tiene el delivery. Porque él es Nathan, ¿sabes? Exacto. El humor, bueno, cuando hacen los cinemas, él es el que está actuando. Exactamente, sí, así mismo es. Pero veremos a ver qué pasa. Y continuando, ya salió, ya está disponible la nueva versión del PlayStation 3 de 250 gigas. Así que el que no haya comprado el PlayStation 3 el Slim, esta es una buena oferta porque son solo $50 adicional y te está llevando más del doble de espacio para almacenar. Sí, de 250 gigas, que está muy buena la oferta. Está por excelente. $349, ¿sabes? Está excelente. Y yo que ya mi PlayStation ya está ahí, 700 y pico de mega me quedaban antes, tuve que ponerme loco, ojalá ahí para poder jugar. Yo también estuve haciendo lo mismo. Sí, pues, tuve que sacar todo. ¿Pero tú le ampliaste tu hard drive al PlayStation? No, todavía no. Este, y tuve que bajar como desesperado para poder... Yo te aconsejo que vaya a la mejor compra y... Sí, lo estaba ya evaluando hacerlo, porque de verdad que ya no voy a poder hacer mucho. Ya no me queda mucho espacio. Sí. Pero una pregunta, y esto, perdona porque no salga de tema. Si van a darle un upgrade al hard drive, para, o sea, cambiar un hard drive con más espacio, tú necesitas un tercer hard drive, ¿verdad? Necesitas uno donde tú pasas... Sí, necesitas uno externo, sí. Oh, exacto. Tienes que hacer un backup. Pero yo tengo ya tengo uno con un backup del PlayStation. O sea, que ahí no me afectaría eso. En ese aspecto. Okay. Y continuando, tenemos que siguen las ofertas. Esto, yo no sé, pero nos quieren desbancar a esta gente tirando ofertas a Tutiplén por ahí para abajo. La tienda de la selva de Brasil. Sigue tirando ofertas. Esa gente, de verdad que yo no sé cómo lo hacen, pero tiran ofertas. Eso yo creo que semanal. Este año está bien agresivo en eso. Sí, demasiado. De hecho, yo le he comprado a ellos varios juegos, porque es que de verdad son los mejores precios que han tenido. Uh-huh. Y para Puerto Rico, con shipping gratis, sin tax ni nada. Sí. El Lego Rock Band, donde más barato estaba, era con ellos. Sí, así mismo, Y hay ofertas, mira, Borderland ahora mismo en $50. FIFA para allá, para Billy será 50. Tenemos un Charter 2 en 50, Demon Soul en 50. ¿Sabes? Que son muy buenas ofertas. Ya que llegan rápido, por lo menos cuando yo compré ahí Demon Souls, salió en octubre 2, el 2 fue martes o miércoles, ya viernes ya yo lo tenía, o sea que llegan bastante rápido. Pero quieren cortar el mercado a las otras tiendas. No, le están dando duro, como que están tirando, y no solo en juegos, también en películas, en Blu-rays, están tirando también unas ofertas demasiado de excelentes. Por fin, supuestamente el tan esperado Raid, todavía no he oído. No, ya no es tan esperado. Sí, ya llegó. Ya como Train, ya se le pasó el hype. Sí, se le fue y lo van a tirar la semana que viene. En una semana. $15 en una semana que está este Modern Warfare, God of War, o sea, es bien difícil. Estos juegos deben aprovechar en verano, ¿sabes? Volvemos a decir, verano es la fecha para estos hits, porque esta época de año se van a jorobar. O sea, se queda de $15, no sé, habría que tratarlo, pero sería para luego, cuando Sony tire una de esas ofertas. Me imagino que en diciembre tirarán algo, un 50% o algo así, para los PSN, para aprovechar, ahí se podría aprovechar. No, que Sony últimamente toda la semana en el PlayStation Store tiene algo en especial. De hecho, ahora mismo tienen el 50%, como 4 o 5 juegos de PSP. Entre ellos está Echo Chrome y... Yo aproveché y lo compré. Está bufeado, pues yo vi el demo, está interesantísimo. Sí, el juego está súper chévere, pero se pone más difícil a medida que tú vas avanzando. Para los que conozcan a MC Escher, que era un artista, el juego básicamente gira alrededor de los conceptos de MC Escher. Y en verdad está súper interesante. Es un juego de puzzle. Y hay que pensarlo bien, porque el mundo no funciona como funciona el mundo real, tiene sus propias reglas, pero está súper, súper interesante. Sí. Si quieren, hay un demo en el PlayStation Store, o si entran a Home, en donde quiera que vean un arcade en Home, pueden, una de las máquinas va a ser el demo de Echo Chrome. Sí que se los recomendamos. Ya está la próxima noticia, ya no he hablado, pero por si acaso nos estás escuchando, irte para adelante o para atrás y te volviste loco en el iPod, pues aparentemente en la tienda de las navieras, con la compra de $20, pues, van a estar llegando Lego. Luego le estaremos confirmando esta información, pero a ver si aplica aquí a Puerto Rico, esperemos que sí. entonces veremos a Michael haciendo fila allá. Sí, me vas a ver y me vas a hacer fila para comprar el anillo. Iba a llegar Billy en una escalera negra así. Ofreciendo 500 pesos. Me ofrezco 500 pesos. Sí, sí. Y siguiendo con las noticias, esta noticia salió hoy, que aparentemente Sony parece que hizo un trabajo ahí under the table, como dicen, y el beta para Battlefield Bad Company 2 va a ser exclusivo para el PS3 y comenzando en noviembre también, en noviembre 19. A los que lo reserven van a estar a tener la oportunidad de participar en el beta. Así que sí. ¿Es normal? Que si es normal que como que en noviembre así salgan de momento como que todo el mundo de los juegos así. No, gracias a Dios que se los tira, que muchos los atrasaron, porque si no... Sí, si no, sí, es normal, verdad, porque viene la temporada navideña y todo el mundo pues quiere comprar el juego. Sí, pero la gente quiere comprar, o sea, es bien raro que alguien compre un juego y lo deje ahí para abrirlo, qué sé yo, en diciembre. Sí, pero la estrategia es tirarlos en noviembre para que la gente estén en las tiendas para cuando la gente empiece a comprar. Los releases salen hasta noviembre, después, hasta la tercera semana de noviembre, hasta antes de Thanksgiving. Después, los juegos que salen, pues se entiende que no son de buena calidad. Es como cuando tú vas al cine, las películas buenas salen hasta julio, ya en agosto salen las que no son tan buenas. Agosto, septiembre. Los blockbusters ya no salen. Ajá. Sí, eso pasa también, y no, y otra técnica, ellos los tiran, recuérdate, esto de las ventas de juegos es, como dicen, word of mouth, la gente empieza a hablar, y llega esos viernes negros, y la gente vuelve loca, ¿sabes? Aprovechan. Pero fíjate, es una buena noticia al que le interese. De hecho, yo vi el trailer de este juego, y el juego se ve demasiado, ¿viste? Se ve impresionante. ¿Tú crees esta noticia, Billy? Bueno, la noticia es buena. El juego, no sé, porque yo jugué el demo del pasado, la primera parte, y es un shooter, no me atrevo a decir genérico, porque a base del engine de Battlefield, y Battlefield es un juego muy popular. Pero lo único bueno que tenía el demo de la primera era que todo el ambiente era destructible. Okay. So, me imagino que este va a mejorar en que tú puedes, todo a lo más probable se pueda destruir. Pero es un buen movimiento de parte de Sony, y esto creo que EA DICE, que son los que hicieron el juego este de ¿cómo se llama la muchacha que hace Battlefield? Ellos hacen Battlefield, pero sí. El mismo juego hace Battlefield, pero ese mismo de la Mirror's Edge. Exactamente, yeah. Sí, que eso es una buena noticia para que le interese. Esta noticia para mí, hay algo más detrás de ella, que es como que se está viendo como el cambio de la marea, de que los betas, los juegos exclusivos están empezando a cambiar a PlayStation 3, y es un juego que es third party, que no es de Sony como tal, que se está viendo como que ya, y de hecho salió una noticia hoy en internet de que los gamers están prefiriendo los releases grandes en PlayStation 3 que en la otra consola. Sí. Es que ellos... Se está viendo este año. Pero honestamente, tú sabes, y Draco, perdona, pero no es tiradera, esto es un fact. Esto es fact. Otra cosa que no sea Halo, ¿qué otras cosas están saliendo first party para la otra consola? ¿Sabes? Honestamente. Este año nada. No, y con ese Halo, que déjame perdonar, de decirte, Draco, que tú fuiste de los primeros, lamentablemente te estafaron y te jugaron los 60 pesitos de esos facilitos. Ay, Johnny. Pero no, esto es tema para otra ocasión. No, Lulde, lo que pasa es que salió un juego de Halo este año. Y es lo mismo que... Que los mapas multiplayer son los mismos que salieron en Halo 3. No todos, pero algunos mapas que salió hace 12 años atrás. No, todos. Ah, claro, no. En mi trabajo hay dos compañeros que tienen la otra consola y se les dañó la semana pasada el mismo día, los dos. Complot. Estuvo bien raro eso. Me da gracia porque, ¿sabes? Tú ves que Sony está lanzando este año completo. Empezamos con Killzone, después Infamous, uh-huh. Uncharted, ahora viene el God of War Collection, ¿sabe? Ratchet and Clank. ¿Sabe? Demon's Souls, ¿sabes? La verdad que... Y lo bueno que tiene es variedad. Uh-huh. O sea, tú tienes para cualquier... Si te gusta los shooters, tiene, los multiplayer tiene, RPG, ¿sabes? Una variedad. No es Halo, Gears of War, Halo, que es la misma vaina. Exacto. Que por cierto, Killzone se ve mejor. Y seguimos. De hecho, para tal, esta semana sacamos un post de comparación de las consolas que lo hizo René, quedó tremendo. Sí. Y la gente empezó. Y que yo quiero mis dibujitos animados. Ah. Ahí tiene que hablar con nuestro artista gráfico ahí. Que ver, Montalvo, que te inventas una baterista ahí tocando ahí animado. Ya está comprometido, papá. A Lourdes dándole a Johnny. Oye, eso estaría bueno, estaría esa bueno. Me gusta. Sí, en la batería con la imagen, con la cabeza de Johnny así en el de esto. Está por... No le den mucha idea porque van a escapar de hacer esto. De hecho, las reacciones de nuestra audiencia no dejaron de... Uh-huh. No se tardaron mucho. Y me gusta cómo nuestros oyentes se expresan. Mira, tengo aquí uno de Yossis, que dice, respeto tu opinión, pero, y empieza a numerar por puntos. Uh-huh. O sea que todo es con mucho respeto, como esta no he visto tiraera. Eso es lo que me gusta, que no hay tiraera, esto todos conversaciones inteligentes, ¿sabes? Tenemos una audiencia, o sea, una comunidad bastante educada. Eso es lo más que me alegra. Lo más que me gustó de los comentarios, el más abajito, él tira por número, o sea, ese lo tira, no es que has hablado, era real, toma. Para que vea. Sí, todo con argumentos. O sea, uh-huh. Nuestra audiencia está bien educada y los felicito. Yo no sé si ustedes tienen a este muchacho, Araciel creo que se llama, está en Twitter. Sí, él puso un tweet que dijo, después que posteamos esta noticia, que dijo, qué raro, un site de PlayStation tirándole al Xbox 360 y al Wii y hablando bien del PlayStation. Y yo le dije... Yo dije, ¿bias nosotros? A mí me gustó un tweet que él puso esta mañana. Estaba jugando Gears of War 2. Le tiré con las varas, le tiré con todo, le tiré hasta con la bola. Está bien. Y no le, no, y no le di. Mucha información, no le di. Mucho. Y no le di. Sí, eso tiene que venir a jugar Killzone acá porque eso no pasa en Killzone. Y entonces, continuando con las noticias, Capcom espera vender 3.7 millones de copias de Lost Planet. Por lo menos yo voy a hacer uno. Ahí, ese sí, apúntenme para ahí. Pero 3.7, eso está como muy elevado, estimado. ¿Sabes cómo son algunas de estas compañías que les gusta poner sus numeritos ahí inflados para los inversionistas? Números de Halo. Sí. Bueno, pero acuérdate que esto es a largo plazo. Esto no sí. Me imagino que en el primer día logren eso. Pero... No. Y el primer Lost Planet fue, a pesar de que no fue un juego malo, no todo el mundo lo recibió con los brazos abiertos. Uh-huh. Era un IP nuevo, como un siempre. Concepto super raro, exacto. Uh-huh. Pero este se ve bueno y la parte del co-op, papá, uh-huh. Eso, hicieron un buen trabajo en eso hasta ahora. Por lo menos el demo, ese es el demo que yo creo que yo más he jugado en este año. Así que veremos a ver si se logran ese objetivo. Sí. Veremos que sí, porque eso le da, lo motiva a seguir con la serie. Yo imagino que ellos llegaron a los 3.7, tomaron el número de ventas del anterior y le sumaron a Johnny y a todos los que han jugado el tiempo. Sí, sí. Esa es buena, sí, esa es buena. Lo probé. Pues, definitivo, el que le haya gustado Lost Planet 1, pues va a comprar el 2 y toda la gente nueva que va a llegar a él. 3.7 está un poco alto, pero pues vamos a dejar los que sueñen, puede ser que lleguen. Sí, exacto. Yo me imagino que eso está difícil llegar a 3.7. Pues, veremos a ver. Y siguiendo con numeritos, Namco también anuncia que supuestamente ha enviado hacia los retailers 2.5 millones de copias de Tekken 6. ahí yo no aparezco en esos números, así que... Bueno, que haya enviado una cosa, exacto, y que se hayan vendido otra. Sí, sí, es que le gusta... Manipulación de la información. Exacto, le gusta manipular a la información de esta gente. Eso es para crear expectativa, que la gente diablo. Sí, pero... que la gente lo diga, pues vamos a comprarlo. Uh-huh. Pero he oído buenos reviews del juego, ¿viste? De Tekken. Yo no soy fanático de los fighters, así que... No te he escuchado mixto, sí. Reviews mixto de que el juego, los personajes se ven bien detallados, pero los levels no están, parecen a calidad de PlayStation 2. Yeah. Algunos levels, eso es lo que escuché, sí, en el podcast de la bomba gigante. Pero no sé, a mí de Namco yo prefiero más Soul Calibur que Tekken. Okay. Veremos a ver qué sucede, si de verdad los venden o se los devuelven. Y con la última noticia que tenemos, aparentemente en la parada del juego dice que, según ellos, en la parte de ellos, aunque creo que es real, Modern Warfare 2, el juego más que se ha preordenado de todos los tiempos. Así que ese sí que ha sido un ese se lo creo. Sí, ese sí. Yo llamo esto hype. Sí, eso es parte de hype. Eso es parte de eso. Esto es lograr mantener la boca a eso, para que la gente diablo, pero tiene que estar brutal. Pero todavía no han dicho nada, aunque Michael me indicó que ellos ya por fin empezaron a soltar las copias para que la gente empiece a escribir. Sí, he visto en Twitter que ya varios de los comentaristas de la industria, de los diferentes sites, han empezado a postear que... ¿Dijiste hamster? Johnny, dijeron comentaristas de la industria, ¿ok? Ah, de la industria. Disculpe. Pero, pues, ¿ustedes no han notado esto? Que aún Modern Warfare 2, que es el juego supuestamente el más esperado del año, el más hypeado, no están gastando dinero así en publicidad. En promo, nada, papá, no han gastado. Es que no lo necesitan. No. No, pero que, como quiera, las compañías este año están bien recortando bien grande el presupuesto de publicidad a los juegos y están recogiendo publicidad por Twitter. Uh-huh. Publicidad, pero que en Modern Warfare pues se le ha ido un poquito la guagua. Pero vamos a eso para el tema. Pues nada, con esto terminamos ya la sesión de las noticias de la semana. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Volvemos ya dentro de un rato. Y estamos de regreso a Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR. Llegó la sección del tema y estamos bien hypeados porque vamos a hablar de Modern Warfare 2. Todo el mundo lo tiene separado, ¿verdad? Todos lo tienen separado, ¿verdad? No. Bueno. Okay. Tengo un cuentito rápido. Yo la reservé. Ya viene el Jedi. No hay Jedi Mind Tricks aquí. Eso le toca a René. Él es el Jedi Master de Modern Warfare. Para comprarme Borderlands, le di un par de juegos en trade-in. Y viene el gerente y me dice: mira, resérvate. No, me dice: ¿reservaste Modern Warfare 2? Y yo vengo y digo: no. Y todo el mundo hizo: ¿what? Escuchaste un algo que se cayó de gritar. Entonces, como que todo el mundo, estoy hablando de clientes y los empleados, como, wow, no, reservado. Y yo, no, no me interesa, es que ya he jugado la otra y es el mismo concepto. Todo el mundo como que, tú estás loco. El gerente me dijo, espérate. Tú te vas a comprar Borderlands y no vas a reservar este. Yo dije, sí. Me dijo, no me estás escuchando. No, y yo, me dijo, si tú reservas, me dijo, si me reservas, y me dijo así, no estoy mintiendo, si me reservas este Modern Warfare 2, te doy un descuento en Borderlands. Y yo, ok. Él hizo como obra de caridad, eso fue pro bono. Exacto, pero él viene y me dice, él fue listo porque él me puso todo lo que me había dado en crédito, me lo puso en Modern Warfare. Yo, no. Porque yo sé lo que yo iba a hacer. Que yo tenía planificado algo. Ponme 5 pesitos nada más. Y dijo, ¿what? 5 pesos. No, 5 pesos nada más. Y me la puso. Entonces, pues, Borderlands me salió como si fueran 30 pesos. Mm-hmm. Básicamente. Que no fue malo, ¿verdad? Con el crédito. Mm-hmm. ¿Qué pasa? Que ahora estoy yo, ¿verdad? Yo, de verdad, no tenía ninguna intención de comprarme este juego. Pero ahí empezó el hype, que es lo que es el tema de esta semana. Porque entonces, tuvimos a René la semana pasada hablando del juego. Michael está hablando del juego, ahora viene el torneo este, y entonces me entró el hype, yo lo tengo que comprar, y lo único que tengo es, ¿sabes?, suficiente para de crédito, de hecho, porque ya con todos los juegos que he comprado, estoy pegado. O sea, tengo que irme a la calle a pedir chavo porque no tengo más nada, o sea, me acabo, lo que me queda es más que para un solo juego. So, el hype empezó, te digo que empezó para nosotros temprano porque René empezó a hablar en Twitter, eso es lo que se está hablando ahora, él tiene el torneo aquí ahora de para PSN PR, y nada, o sea, como que empecé a mirar trailers, el juego se ve extremadamente brutal, pero, y aquí viene mi punto de vista, yo lo estaba comentando a Michael, mi miedo es que yo he jugado Modern Warfare antes y lo que pasa es que Modern Warfare es un multiplayer que uh-huh. te trae un campaign. Exacto. Que es básicamente training para el... No, exacto. No, un campaign que te trae un multiplayer. El campaign, yo estaba leyendo en Wikipedia, creo que no sé si el productor o el director del juego dice que dura de 8 a 10 horas. Uh-huh. Y para mí eso no es costo efectivo porque, miren, por ejemplo, Killzone, yo no he terminado el juego y no toco el multiplayer. Tú sabes, como ahí se me fueron $60, ¿sabes? Y no sé qué tan larga es la campaña de Killzone, pero yo sé que si la termino, el juego no me va a servir de nada porque no voy a tocar el multiplayer. Y después que este juego salga, dudo que la gente juegue Killzone y que juegue Uncharted 2. ¿Qué ustedes piensan, muchachos? ¿Cuál es su punto de vista? Por lo menos, en el caso mío, pienso igual que tú. Este juego, el fuerte del multiplayer. Uh-huh. Yo no soy fanático de los first person, así que voy a pasar. El único first person que he comprado, yo creo, en este año fue Killzone, que de verdad me gustó. Pero por lo general no soy fanático de los first person. Y jugué el primero, el Call of Duty 4 en PC. Y el juego es muy bueno, pero es como dice Billy, ¿sabes? Acabaste el campaign, ya no hay más nada, lo acabas en un momentito. Yo no soy de estar metido en los multiplayer, porque ahí la gente que juega ahí son de verdad que son unos duros. Y qué sé yo, no me agrada. Yo me quedo mejor con el multiplayer de Uncharted, que es más tranquilito, más pasivo. Uh-huh. Y God of War, que es la que esa sí la estoy esperando con ansia. Yo no caí en el hype. Tú lo tienes separado, ¿verdad? No, negativo. Ahí ni me apunto de eso. No, ¿verdad? Te lo decimos ya desde ahora. No te compres ese juego. No te lo compras. No te conviene. Ese no es para ti. Juan Carlos, tú, ¿verdad? Bueno, yo no lo tengo separado. Pero para argumentar en el tema sobre el hype, era un hype que se veía venir, es algo esperado. Y lo curioso es que no viene tanto de los desarrolladores, los publicadores, ni nada de eso, viene de la misma comunidad. Uh-huh. Y digo que era de esperarse porque esta gente siempre ha estado bien activa en el juego. Sí. Y entonces, pues el hype es grandísimo. Yo le comentaba a Billy, cuando él me mencionó lo del hype de Modern Warfare 2, yo le dije, mira, yo estaba este fin de semana jugando Quantum of Solace, que es un first person shooter y creo que utiliza el mismo engine de Call of Duty 4. Sí. Y en verdad, I had fun, pero yo estaba jugando el single player y los Call of Duty tienen fama de que pues el campaign es corto. Yo lo que he escuchado que de nuevo es como de 4 a 6 horas. Uh-huh. Sí. Yo me imagino que me imagino que estos duracos en eso se lo beberán en nada. Exacto, ese es el training. El... En dos días, ya lo acabé, ya saqué el platino. Sí, yo me imagino que el single player es el tutorial para tirarse al multiplayer. Básicamente, sí. Yo estoy jugando el primero y es así. El tutorial. Y entonces, ese juego en particular, hay tanta gente tan entregada que si uno no entra entre los primeros días, uh-huh. cuando uno venga a entrar al juego, vas a estar con gente que eso es headshot. Exacto. Y no es fun, tú sabes. Yo sabes, lo dejo eso a los duros del first person shooter. Yo entiendo que el juego va a ser bueno por todo uh-huh. lo que se ha dicho, que el anterior pues es muy bueno por todos los reviews, pero yo paso porque pues eso no es para mí. Pues ahora voy yo. Pues del equipo editorial de PSNPR, yo soy el único que lo voy a comprar. No tanto porque me interese demasiado, pues, pero porque alguien lo tiene que hacer, alguien se tiene que sacrificar, ¿verdad? Sí, claro. Tampoco es que, wow, qué sacrificio, el juego más esperado del año. Ah, me lo tengo que comprar. Ah. Pero nada, yo entiendo que en cuanto al hype, sí es verdad, han gastado bien poco dinero en hype. El hype ha sido el viral marketing, que han tirado algunos trailers y lo que la comunidad misma ha estado hypeando, pero le ha pasado como a otras compañías que han sacado unos anuncios o unas imágenes que ha chocado y hasta le está dando un poquito de publicidad negativa. Uh-huh. No que le vaya a afectar a este juego, porque ya el hype train de este juego es tan grande que no lo va a afectar. Pero así como les comenté al principio del podcast, de que pasó algo en el primer juego que me causó shock y un poquito, ¿sabes? Como que te afecta emocionalmente un poco, porque así va a ser en este juego. No quiero hacer spoiler porque no quiero arruinarle la sorpresa, pero básicamente ustedes en el juego van a tener que hacer algo en gameplay que moralmente ustedes no harían y que les va a chocar. Uh-huh. Les va a chocar grandemente cuando les toque hacer eso, y hasta puede ser que haya personas que se molesten y lo vayan a entregar porque no quieren, no quieren jugar ese juego. Yo dudo que eso pase, pero puede ser. No, pero tú sabes que hay personas que le compran juegos a los niños y después no saben qué están comprando. Sí, sí. Y cuando ven lo que el niño está haciendo, pues, y especialmente con lo que pasó hoy, hoy hubo un ataque en una base militar en los Estados Unidos, uh-huh. y uh-huh. murieron nueve militares en ese ataque y 30 heridos. Eso acaba de ocurrir hoy, eso es breaking news. Uh-huh. Eso también. Sí. Que eso también puede afectar las ventas de juego, porque sí, esta noticia es grande. Esto va a estar, está saliendo en CNN, en todos los canales están cubriendo esta noticia. Eso, y no, y hace como un par de semanas también en California, unos nenes que se creían que estaban jugando, se creen que hay muchos chamacos que la menen, yo no sé dónde día. Se creen que están jugando ODST. Sí, no, y grabándolo. No, si fuera eso, pues no, le daban florecita a la nena. ¿Ves? Pero lo que cogieron a la pobre muchacha que ella, pues le dieron una carga y lo grababan después los desgraciados. Wow. Y eso crea, ¿sabes? Que la gente diga, pero espérate, ¿qué está pasando? Y ya tú sabes quién le está echando la culpa, a los videojuegos. A los videojuegos, claro. Sí. Porque pero este juego básicamente es así, este juego es guerra, este juego es de guerra. Si lo piensan comprar, es un juego de guerra. De vieja, y ahí es que entonces entran los padres, para los niños, como dice Michael. Uh-huh. Están responsables, no todo el mundo tiene la capacidad para saber que es un juego. Sí. Cada vez que voy a GameStop, veo un padre comprándole para el PSP, Liberty City, de Grand Theft Auto, y veo a la muchacha que le dice, ¿sabe que estos juegos para adultos? Y el papá, sí, y se lo llevan, comprando ese juego a niños. Allá es cuando el nene le dé con un palo, porque no venga a pelear. Cuando el nene coja la llave del carro y se vaya, que se atropella a la viejita. Cuando parezca un maleante en la escuela, ¿cómo es, Michael? ni maleante. ¿Cómo es, Philly? ¿Cómo es? Empieza con T y termina con Cato. Pues pelean, eso sí. Sí, pero básicamente este juego, ahora yo voy a hablar de lo positivo. Si usted es una persona que le gusta el juego multiplayer, uh-huh. este juego es el que más duración va a tener de gente jugando multiplayer por mucho tiempo, porque todavía hay personas que juegan Modern Warfare 1 todos los días, y siempre hay gente jugando este juego. Aunque he oído muchas peleas también por esos multiplayer, porque ellos cambiaron la manera de multiplayer de 4 ahora. Restringieron, pero eso yo encuentro que es bueno, porque eso evita a los cheaters. ya básicamente no va a haber dedicated servers, que es que una persona puede montar un server y poner las reglas de cómo va a ser el juego, y eso se acabó. Pero eso solamente aplica a PC, a la computadora. Es solamente PC. Imagino que va a tener su repercusión. No, pero en consola es lo mismo, o sea, la ventaja, la diferencia de PC con consola anteriormente era que la PC sí podía hacerlo, y las consolas pues no, ¿sabes? No, no se puede hacerlo. Acá ahora va a ser el famoso matchmaking, que yo espero que sea rápido también, porque no sé qué está pasando últimamente con esos matchmaking que no son muy buenos y son muy lentos. Veremos a ver, vamos a ver cómo la gente reacciona, pero pues aparentemente no les ha gustado mucho a muchos jugadores eso. Veremos a ver. Pues yo encuentro que este va a ser un juego que va a traer controversia a las personas por el tema chocante que va a tocar. Es un tema que va a tocar de cerca a muchas personas, porque trata un tema de actualidad en la guerra del terrorismo. Sí. Pero de qué va a vender, va a vender. Y no, sí, sí. El que le gusta este tipo de juego también tiene un modo de co-op. Ah, sí, que sí. También eso le añade pues un poquito de menos tensión a las personas que juegan online, como yo. Que caemos, miramos así, ¡ay! ¿Qué está pasando? ¿De dónde no, pues nada, pero nosotros estamos dándole publicidad, mucha publicidad ahora a este juego. ¿Por qué no cambiamos y hablamos de Borderlands? Pero va a vender, de qué va a vender, va a vender, olvídate. No, definitivamente, yo me atrevo a apostar que este va a ser el juego más vendido a través de todas las consolas. Sí, definitivamente. De hecho, aquí en Puerto Rico van a hacer un evento allá en el... ¿Cómo se llama esto? El Ambitor. El Ambitor, sí. Las personas que reserven en GameStop de... Plaza América, ¿verdad? Sí, porque el loco que sea de allá de Ponce y vaya para allá, pues. No. Yo estoy pensando ir al Midnight Launch para cubrirlo para PSNPR, grabar así en el iPhone. Sí, bueno. Sí, recuerden que es para PSNPR, no Girls Gone Wild ni nada de eso. Dale, sigue Billy. Oh, perdón, espera. Hay tanto así. Bueno, yo lo que voy a decir es que, y esto para mí, yo creo que voy a terminar yo personalmente con esto. Yo ahora mismo, los Call of Duty, a pesar de que admito que sí, que son unos juegos que son extremadamente bien hechos, se ven muy, muy bien, son, como había dicho antes, es un multiplayer que te incluye un campaign, que es el training como tal, y. Como yo he dicho antes, estos campaigns son muy lineales para mí y siempre tienen el maldito este AI, el compañero AI que te dice, "Hey, come here." O sea, si tú quieres, "Come here." O sea, como que me molesta porque me acuerdo jugando Kotwa en la primera misión en Stalingrad. "Comrade, what are you doing, comrade?" Yo Idiot, déjame ver. Mira, si ustedes vieran, hablando de eso, hubieran visto a Billy jugando Borderlands con el jovocito, porque mira, ta. No, ese robotito ya al principio lo veía cute, pero ahora not so much. Y pero cuando los rescatas te dan, te abren espacio para funcionar más. Exacto. No, pero tú sabes, en cuestión de Call of Duty, yo, pues, para aquel que, como René, más poder para ti para jugar este juego, yo sé que tú lo vas a disfrutar. Él me estaba regañando porque yo anuncié en Twitter hoy que decidí no comprarlo, que voy a comprar el God of War Collection en vez de este juego. Y es básicamente porque no voy a sacar el jugo al juego como se merece. Personajes que juegan competitivamente y que le dediquen tiempo. Porque mira, yo tengo un backlog ahí extremadamente triste. Y entre eso está Killzone. Va a pasar lo mismo de Killzone. Es más, yo me puedo comprármelo y no voy a terminar el campaign porque voy a estar jugando Borderlands o voy a estar jugando el God of War Collection. So... Yo creo que yo personalmente lo voy a pasar. Yo todo lo que escuche lo escucharé por los podcasts o directamente de Michael. Yo voy a contar. Eso fue lo que te dije. No, pero que yo voy al final. Yo lo que le digo a la comunidad que lo disfruten, porque como dice Billy, hay que dedicarle tiempo. Exacto. Y sé que hay gente que todavía hay gente jugando el 4, así que hay gente y, que no, debe y estar... este es el juego que más presupuesto se le ha asignado. Eso sí, es verdad. O sea, se le ha asignado recursos para que esa gráfica esté tremenda. Sí. Por lo menos de los trailers se ve que sí, que la gráfica, pues, otra cosa es que, y esto es personal, es que he desarrollado como que un odio, no odio, es muy fuerte, pero como que detesto a Activision últimamente por su arrogancia. Sí, pero son jugando. O sea, por su arrogancia, y como que no es que, yo creo que indirectamente voy a boicotearlo por ser de Activision, ¿sabes? Si hubiera sido EA, pues sí, cuidado, pero esos son otros que también están medio arrogantes. Well, han sido arrogantes en el pasado, ahora uh-huh. son más humildes, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso es otra cosa, como que está, lo tengo en la parte de atrás de la mente. Esto es de Activision. Y como había mencionado, estás auspiciando Activision. Exacto, como ¿cómo se llama el presidente? Bobby Kotick. Sí. Él había dicho en una conferencia que, y cuidado, y puede ser que lo diga mal, que a él no, él lo que es sacar productos sin que sea bueno. Eso, uh-huh. esa es la lección que, de YouTube. Y si lo dejaran a él, le cobraba más. Exacto. Y aunque yo sé que Infinity Ward, ellos son excelentes desarrolladores, ellos, uh-huh. ellos originalmente empezaron haciendo los Medal of Honor, que salió sí. para de EA para el PlayStation 1. So, que estos son veteranos que llevan haciendo estos juegos por mucho, mucho tiempo, pero lamentablemente Activision está detrás de ellos, y en parte eso es algo que no me gusta. Pero de hecho, yo estuve leyendo hoy que ellos dijeron que aparentemente ellos no van a seguir haciendo Call of Duty, eso no, que ellos no quieren encabezarse nada más en eso, quieren expandirse. Así que o este es el último, o probablemente si tiran otro más adicional, pero parece que ya se están cansando del sí, de contarle el dinero. Le está dando Halo-itis. Parece, sí. Como le pasó a Bungie, exactamente. Exacto, que es todo, produce Halo, y yo ahora produce Call of Duty. Uh-huh. So, no, y ustedes, muchachos, ¿qué piensan? Algo así final para cerrar el tema. No, lo único que le voy a decir a la comunidad, que estén pendientes, que el próximo torneo va a ser de Call of Duty 2. Modern Warfare 2. Ya vamos a tener la llamada y Corea Rocky. No se crean, este torneo ha creado mucho interés desde nuestra comunidad. Sí, y mucha gente va a participar. Eso. Uh-huh. Bueno. Uh-huh. Juan Carlos, ¿y tú qué piensas? Para no, saber. Nada, que el que lo vaya a comprar, que lo disfrute. Yo no lo voy a comprar, pero pues que la pasen bien. Exacto. Sí. Lourdes. No, yo no me apunto definitivo. Que compren Lego Rock Band mejor. Sí. Sí, los toquen conmigo, anda. Necesito... Virus Rockman. Ah, sí, ahora en noviembre sale, ¿cómo se llama? Sgt. Pepper. No me canso de escuchar ese disco, tremendo disco. No, para mí, de los de Beatles, así saliendo del tema un poquito, de los de Beatles, yo creo que Sgt. Pepper y Revolver son para mí los más que me gustan. ¿Y tú, Lule? No, yo iba a decir White Album, que también se supone que... White Album, bien bueno, sí. Y ese creo que va a salir en diciembre, ¿verdad? Ese es el tercero, sí. Bueno, Michael, ¿quieres para cerrar el tema del hype de Call of Duty, ¿quieres decir algo? Bueno, shooter fans, este es el juego que tienen que comprar. Si no son shooter fans, mejor compren Demon's Souls, Dragon Age. Hay un montón de juegos que pueden comprar que no sean malos. Y aquí en Puerto Rico, esa es Borderlands, right. Esa presión que le hicieron a Billy no es tan fuerte aquí en Puerto Rico. No. Nadie dejó caer unos jarrones de cristal ni... Ni se cayó un disco. Ustedes hubieran visto las caras que pusieron cuando yo... No, y empecé a discutir con ellos, hablando de... Jurista, como te vieron así, Balbu, y parecía... Árabe, eso es jurista. Los papás empezaron a taparle los ojos y las orejas a los nenes. No, me da gracia porque es que me puse a discutir con ellos el concepto de pues, lo que a mí me molesta del single player campaign, de que es lineal, de que no te deja explorar, que es lo que a mí me gusta cuando es first person shooters. Y ellos, pero... But it's Call of Duty. Who cares? not so much. Bueno, pues con esto concluimos la sección del tema. Yo quiero cerrar diciendo que, pues, yo, igual que Juan Carlos y Johnny y Lule, no lo voy a comprar. Pero no significa que el juego sea malo, es que simplemente no es un juego para mí. Uh-huh. Para aquellos que lo vayan a comprar, espero que lo disfruten mucho. René, yo sé que lo vas a disfrutar, perdona que no lo voy a comprar, pero yo voy a estar también en una guerra, pero contra los dioses de Atena. So, Con esto concluimos la sección de temas. Acuérdense que están escuchando el podcast Yo Soy PlayStation de PSNPR.com. Empezamos con el podcast, con el cierre, y pasamos con Juan Carlos con la sección de Club Platino y de comunidad, que entiendo que esta semana ha habido unos cambios, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, sí, así como lo menciona. Club Platino, recibimos tres mensajes. Comenzamos con Polo 28, que nos dejó saber que Uncharted, y que sacó el trofeo Platino de Uncharted y Uncharted 2. También Mixem sacó el de Tekken 6 y el de It Led y aumentó a 18 trofeos de Platino. Está pisando los pies a de tu papá. Está cerquita, cerquita. Y nuestro amigo Moisés Gobrazor se unió finalmente, sí, al Club Platino. El que estaba, él estaba con Billy conmigo en el Club Bronce. Pero finalmente se unió, sacó el trofeo de Platino de Uncharted 2. Soy que felicidades, semana, papá. Y mucha felicidad. Tú eres mi ídolo ahora, yo no estoy ahí todavía. Entonces, la tabla de posiciones esta semana, pues en el primer lugar Deadpool 99 con 23. En el segundo lugar Mixem con 18 y pisándole los talones. En el tercer lugar Kale Solid Snake con 14. En cuarto lugar nuestra amiga Blue Angel 77 y Enanok con 8. Y en sexto lugar Itachu y Johnny Boy PR con 6. Entonces, pasando a la sección de comunidad, déjame ver si encuentro aquí los updates, que no lo puse en el show. En vivo. Sí, la tengo aquí. Esta semana fue una semana bien activa. Algo que me sorprendió es que se unieron varias personas de pueblo repetido. Por ejemplo, comenzamos, se unió Marachelo de Isabela. También de Isabela, Chutulu 666. Chacazul. ¿De Isabela o de África? No, Isabela es un caldea. Lo perdimos. También se nos une Geraldito el Nene de Caguas. Yo me imagino que tiene como 50 años. También se nos une en dos semanas a Nieves 2323. Él es de Naranjito, pero vive ahora mismo en Missouri. Se nos une John C. Killer de Yauco. También de Yauco, Josh Lewis. Y también de Yauco, Project JW. Y finalmente también se une al grupo Benny Bird de Vega Baja. Y Coqui _ Justiciero de Puerto Rico, bueno, no te vas a él es de la isla completa. Él representa la isla. Y porque el Cookie Justiciero tiene que estar en todos los pueblos. Bueno, quiera que haga falta la justicia. Uno que, no sé si lo mencionaste, pero una muchacha que ella posteó en lo de, creo que lo de Call of Duty, Barbie 1188, que ella dice que es de Yauco también. Sí, esa es John C. Killer. Oh, ese, ok. Ah, ok. Ah, el Barbie el ID de WordPress. Uh-huh. Sí. Ok. Y entonces, pues, rapidito, en la sección de clasificado tuvimos un mensaje mega largo esta semana. Actually, ahora que la estoy viendo, tenemos dos. En la sección de clasificado, primero comenzamos con Carlos Pérez. Dice, por fin, hace tiempo que estaba buscando una página como esta. Estoy buscando boricuas para todos estos juegos. Y entonces comienza a mencionar Borderlands. Ahí tenemos a Billy, tenemos a Michael, tenemos a Johnny, tenemos a Lourdes. Todos menos yo. También está buscando gente para Far Cry 2, Resistance 2, Killzone 2. Mira, Codwa, para jugarlo los Nazi zombies, para el juego de UFC, Brutal Legend, Little Big Planet, Lego Batman, esos últimos dos son para que jueguen con la hija de él, y Fight Night Round 4, ahí puedes contar conmigo. Ah, no, te la está apuntando porque dice estoy blandito en este. Yo quisiera, él no escribió a nosotros en el Twitter, y yo quisiera darle un plug a él porque yo no sé si él escribió esto por el mensaje. Él escribió un mensaje también por Twitter preguntando por Borderlands y yo lo dirigí a un link hacia los clasificados. O no sé si él lo escribió por eso. Pero el Twitter ID de él, para que lo quieran seguir, es BennyBert01. Okay. Y él es super hardcore de juegos también, so que BennyBert01 es el Carlos Pérez. ¿Qué fue el que tú le recomendaste Borderlands? No, él le escribió al PSN. Le escribió a PSN Puerto Rico en Twitter preguntando si a quién se apuntaba para jugar Borderlands, y yo, pues, para no escribirle toda la gente que sé que lo tiene, le dije, ¿por qué no escribe un post en la sección de clasificado? Y le puse un link directamente a la sección, y ahora veo cuando vi el post me acordé de él, que fue, no sé si lo puso antes o lo puso después de que hablamos. Okay, él lo puso el 2 de noviembre. Yo creo que vi el post ayer, la pregunta la vi ayer en Twitter. Sí, el 2 fue el lunes. Okay. ¿Cuál es el Benny Bert? Porque me sale un montón de Benny, no, es Benny Bert. Como el PSN BennyBert 01. Está en Twitter. ¿Tú sabes qué? Esto me motiva a algo. Ustedes, a nuestros oyentes, si ustedes están en Twitter y quieren un super mega shout out para que la gente lo siga, envíenos sus Twitter IDs y pues nosotros lo mencionamos al aire para bloguearlo y para que tengan más seguidores. Y ahora con la lista de Twitter. Mucho más. Yo creé una lista de todos los miembros de PSNPR, todos los que están en PSNPR, así que pueden buscar ahí. Y pues nos pueden seguir a nosotros en Twitter, el mío es Mangavis y Levini Skycrawler, ¿right? Skycrawler 1138. Okay. El mío es Sephiro con 2006. Y el mío es Gatonejo _ PR. Me falta un mensajito, déjame decirlo rapidito. Nos escribe Any-PR1. Nos dice: saludos comunidad, les anuncio que ya en la tienda. En la farmacia verde. La farmacia de la pared verde. Que están disponibles las tarjetas del PlayStation Network. Les dejo saber, como en cada esquina hay una de esas tiendas, quién sabe cuando necesiten salir a buscar una o hacer un regalo a un gamer. Y pues, happy gaming everyone. Ah, es cierto, yo había oído esa noticia. Mira, y para aclarar, cuando tú compras una de estas tarjetas, no te cobran un IVU. Eso es definitivo. No. Okay. No, yo he comprado un montón. No. Es como tú has comprado de las de iTunes. No, yo es que todo lo compro online. O con Visa o con PayPal. No te cobran el IVU, pero no estoy seguro. Por lo menos a mí, cuando yo compro las de PSN y compro algo en PSN, me cobran el tax de mi Milwaukee. No, pues acá no. Sí, a mí me pasa lo mismo. O sea, ¿A ustedes no? No. Acá ninguno. Ah, pues bien. No. Sí. Todavía no. O sea, no digan muy duro. No lo digan duro, exacto. Pero que nadie haciendo escuche el podcast. Sí. Todavía el gobierno no sabe que se le puede aplicar. Sí. Hasta hoy. Bueno, y con esto terminamos con la sección de clasificado, Michael. Ok. Mira para atrás, estaba en Twitter, me metí a Twitter. Ok, ya estoy acá. Tenemos los artículos de la semana, como dijimos, la encuesta que tienen hasta el domingo para votar, para decidir cuándo van a ser los Gamer Nights. Así que cada voto cuenta. Tenemos el post de comparación de las consolas de se me fue el nombre ahora. Es que hay veces que yo le digo a Rocky. Sí, o René. O René, ¿sabes? Pero... sí, esa es la confusión. Uh-huh. Y esta semana no hemos escrito mucho, estamos calladitos, estamos ocupados. Estamos enfermos, pues tenemos que sí. Estamos jugando Borderlands. Estamos yo sacando hielo. Pero eso también le queremos recordar que si desean escribir para que lo publiquemos, estamos aceptando posts, no nos comprometemos a publicar, ¿verdad? Siempre tiene que pasar por un proceso de revisión. Exacto. Pero nada, si necesitan, eso también me recuerda que vi un mensaje por Twitter que este muchacho Mash se compró DJ Hero. Uh-huh. Y yo le envié, Rocky le dijo, pues comenta a ver qué te parece. Y yo dije, mejor aún, tirame una reseña y la publicamos pie a pie. Y me dijo, pues sí, voy a trabajar en eso. Y yo, ¿really? ¿Tan fácil? Parece que los Jedi Mind Tricks sí funcionan. Uh-huh. No, sí funciona. Así que voy a empezar a asignar reseñas por ahí. Voy a empezar a... Sí, seguro, pies en piar es para todos ustedes. Si quieren colaborar ya con un artículo, reseña, algo de arte, o salir en el podcast con nosotros, soportarnos por 2 horas y pico aquí, como lo ha hecho Lourdes. Yo creo que Lourdes está dormida, pero pues... mañana diré, escucharemos en Twitter, tarde por 4 cuerus. Algo rapidito que se me ocurrió es que a mí me gustaría motivar a la comunidad que si ellos tienen alguna pregunta que tenga que ver con cualquier cosa de PlayStation, claro, vamos a tratar de contestarlas, pero que nos las pueden enviar por a cualquiera de nuestros emails que están en la sección de perdón, ¿sabes? O si tienen Twitter, nos pueden escribir a cualquiera de los Twitter de nosotros o al Twitter de PSNPR. Que Michael va a decir cuál es el ID. De hecho, eso me recuerda que Daisy lo envió una pregunta, que cuáles recomendábamos, que si Modern Warfare 2 o Uncharted 2. O sea, tú me dejas a mí, que ella es mi mega fan número uno. Okay. Daisy, ¿cómo estás? Espero que estés bien porque no escuches esto. Yo, honestamente, te diría que te compras Uncharted, pero sé que no lo vas a hacer. No, mentira. Yo, ya lo discutimos y... yo creo que el mejor juego para ti sería Modern Warfare 2, porque eso es lo tuyo. Y que que se cuiden, mejor dicho, que jueguen contra ti, porque de verdad, yo sé que usted es una muestra en este juego, en cualquier first person shooter. Ella, papá, sacarle el platino en Killzone, que tiene unos trofeos en online que tú tienes que estar rankeado. No, en Killzone 2. Y en Killzone Cowboy. Hay que decirlo, usted tenga, que tiene que estar uno rankeado entre los primeros, qué sé yo. Hay que decirlo, usted tenga, así que cuídense. Ella, si no es Burnout, ella está jugando cualquier first person shooter. La vi a ella jugando Fear. Está jugando Fear, creo que el primer Fear. Uh-huh. La vi jugando. ¿Cuántas más féminas conocen ustedes así? Son bien pocas, no la más. Hay unas cuantas, son bien pocas. Punky Lady, pero ella juega Rock Band también, ¿verdad? Sí. Y de verdad que Anyluz, pero yo nunca no tengo el ID de ella. Yo sé que ella comenta mucho, ella comenta por ella y por el esposo. Sí, yo la tengo, pero casi nunca la veo jugar a ella. Yo tengo Olita underscore 6, que ya lo que juega es Burnout, y también la he visto jugando Cod War. Uh-huh. Sí. Entonces hay que reclutar, Yancy Killer juega los Call of Duty. Hay otra también. Oye, tú sabes que sería bueno hacer un Lady Night, ¿qué tú crees? Ahí con... No, Lulek, ¿te atreves? El Rock Band. Ya se ha hecho, ya hemos jugado Rock Band con Key Lady. Sí, pero Ladies Night. Sí, Michael, ¿qué pasó? No cae en esa. Yo me salgo, está bien. Bueno, yo me atrevería a preguntarle a Daisy, ¿por qué no te tira un, si quieres, casi como hace René, organízate algo y si conoces a más chicas féminas, porque me metí un problema por eso, te van a contar rapidito. Me metí en el elevador, ¿verdad? Estaba en el elevador hablando con el panita mío, que él tiene 360 y siempre nos pasamos tirando uno a otro. Y yo pues estoy acostumbrado, de que esto es mala costumbre, que le digo a las muchachas, chicks. yo vengo y digo, hey, I was talking to this chick. Pues había una señora. Y me ha dado esa mirada tan mala. Y después el amigo me dice, dude, what you just done? Y yo, ¿qué dices? Como que, what have I done? You just said chick in front of a lady. I'm like, what? inconscientemente me refería a una muchacha chick, y aparentemente eso es como hablar del diablo aquí. Ya aprendí. So, Daisy, si conoces alguna fémina que quieran, claro, organízate algo, si es para first person shooters, y Lulde, para Rock Band, si quieres tirarte una bandita all girls también, si te quieres organizar algo, lo tomaré en consideración. Oh yeah. De hecho, en el Gaming Explosion Fest ya dijeron que va a haber un setup de Beatles Rock Band. Ahí el reto está lanzado. Quiero ver a Lourdes y a ver si de verdad en Gaspero no pela. Y la vamos a grabar y la vamos a postear allí. ¿Qué canción vamos a cantar? ¿Qué canción quieres cantar? A mí me encanta la batería en Hey Bulldog, me encanta la batería en Expert. Y la guitarra y el bajo, todo me encanta. Cantarla, yo no me apunto en ninguna. Yo cantaría. Voy a estar ahí. Too bad. Yo me vacilo a Billy, pero yo soy igual de fatal. Lule, yo honestamente tenía un numerito planificado para ti. ¿Un qué? Un numerito. Un número musical. Okay. de ese cantante grandioso de Río Cañas, Tabín Pumarejo. Pero como estoy ronquito, está enfermo. Exacto, pues te salvaste. Para la próxima. Bueno, les recordamos que este podcast lo pueden bajar a través de iTunes o Media Go, y nos pueden dar una reseña en iTunes, un score de 1 a 5. Obviamente los números del 1 al 4 están bloqueados, uh-huh. No sé por qué este año. No sé. Solamente pueden apretar el 5. No sé. Me tienen que haber preguntado a iTunes Support. Entonces, nos pueden conseguir. Ah, gracias. ¿No? Ok, nos pueden conseguir en Playfire. También nos consiguen en Twitter, en PSR_ Puerto Rico. Estamos en Facebook, en el grupo PlayStation Network Puerto Rico, estamos en todas. Y tenemos el fanpage en Facebook también. Sí. Y llegamos a la parte de los shoutouts. El de shoutout. A los Yankees. No, ya se acabó. No sé, ¿a quién? A mi familia, a mi gente aquí por apoyarme y soportarme, ¿verdad? De apoderarme de mi family. Ya básicamente es mi extensión de mi casa, de mi cuarto, así que a todos ellos, pues gracias por soportar todo eso. ¿A nadie más? Bueno, pues yo quiero darle un saludo a Lourdes, a la dama aquí presente, que pues, por estar con nosotros en la noche de hoy, y a todas las personas que a lo largo de la existencia de PSNPR nos han visitado, y estoy viendo los stats y ya pasamos de los 20, de las 25,000 visitas a nuestro blog. Papá, así bueno. Así. Muchas gracias a todos. Tenemos actualmente 26,704 visitas. Vale, meses. Así. Bueno. Pues yo quiero aprovechar y darle un chaurado del hermano mío, que sé por la que estamos orando y por la situación que está pasando. Estamos ahí para lo que él necesite. Y quiero darle un chabrón especial a la esposa mía, como siempre, que la amo y la quiero un montón. Al nene mío, que aunque no me escucha, pero pues, está durmiendo ahora mismo. Y en especial quiero darle a alguien de la comunidad, Yosis, que ahora mismo le está levantando un negocio de computadora. Así que si quieren reparar computadora, que se la arreglen o necesitan algo, comuníquense con Yosis. El PSN ID de él es Yosis, también en el PlayStation. No sé si tiene Twitter, fíjate, eso habría que preguntar. Sí, tiene Twitter, él tiene. ¿Cuál es? ¿No sabe cuál es? ¿Si es Yosis también? Creo que es Yosis, pero okay. Yo lo tengo en Twitter. Así que le digo a la comunidad que mira, que aprovechen y utilicen a los mismos integrantes de la comunidad en lo que él pueda ayudarle, porque está levantando, se quedó sin trabajo y está levantando ese negocio, así que hay que darle el apoyo que necesite. Exacto. Así. Pues yo quisiera darle un shout out a mi esposa que está sentada al lado mío con los headphones, y ella que dice que me escucha, pero no me escucha. A mi hermano Sincarización, que sé que está escuchando, sé que está ahora mismo escribiendo contestaciones de todas las cosas que hemos dicho. También a Lourdes, gracias por estar en este show así a última hora. Bueno, última hora no, porque el geto pasó la semana pasada. Y pero fíjate, no, a pesar de que no fue tan malo el geto, todo fue tranquilo, ¿verdad? Fue... Nuestra comunidad es, tú sabes, inteligente, no es agresiva como la de la otra sí, consola. Sí, exacto. Testamento. Uh-huh. Y a ver quién más, pues, a todos nuestros, o al Gaijin Borico, que se me olvidó saludarlo la semana pasada, que ya mismo se va a mudar de Japón, que es triste, pero eso es una de las metas que él quería, que moverse a un nuevo país. Ahora va para Alemania. O sea, que lo veremos en Gamescom. ¡Uy, Gamescom! Gamescom, exactamente. Ah, ya tenemos, estamos picando adelante. Oh, sí. Nah, antes que siga Billy, déjame darle las gracias también a Kajin, que ya recibí el paquete, aunque ya lo había mencionado, pero gracias, Panín. Por lo menos probé una de las galletitas y está nítida. Ah, spoiler, ya me dijo que hay. Muy buena, papá. Y no, y va a haber una, ¿sabes? Dulce como un tubicito de llave. No, Alberto llegó el paquete también y rapidito. ¡Ay, mira, me llegó! Tenía esto y este otro. Y yo, no me digas, por favor, no. Te voy a tirar una foto y te la voy a poner de postear en Twitter para que lo veas. Ok, está bien. Pero por spoiler alert. Y pues nada, esas son las personas que quisiera darle shout-out. Y mi shout-out a mi esposa, que la semana que viene vamos a estar recibiendo una cría nueva, que dice un mi nene chiquito se va a llamar Joy. No, se empeña con Joel y yo creo que estamos considerando seriamente. Ah, pues qué bueno. Nombre original. Bien. Uh-huh. Yo pensaba que te lo había mencionado el sábado, creo que fuera, que sonaba como el papá de Superman. Sí, es verdad. Uh-huh. Parece así un poco. Saludo a Yosis, que mira, lo encontré, es Yosis Pérez junto. Okay, Yosis Pérez. Que nos ayudó en Uncharted, uh-huh. También, que siempre estaba entre los que más kills sacaban. Sí. Nos ayudó a ganar. Y saludó a mi almohada, que me está llamando. Está, baby, come back. Es un sueño. No, yo creo que nos hemos extendido hoy, ¿viste? Por cuestión de récord, ¿di qué hora es? Son las 12:30. Ah, son las 12:41. Mira, ya hemos estado los 8 horas. Sí. Sí, pues déjenme decirle algo antes que se me vaya. Se me olvidó decirle gracias por la invitación, de verdad, se les agradece. Esto estaba un poquito nerviosa, honestamente, pero pues con ustedes se le va a uno al estrés, definitivamente. Así que cuando quieran me pueden volver a invitar. Y John, por favor, practica, a ver si no me hace vamos a ver. El reto está lanzado. Ya lo veremos en el Gaming Explosion Fest. Aquí, Johnny, sí, pero ahora vienen y lo que tienen es la batería del Guitar Hero o algo así. Ya tuviera que eso es una buena posibilidad. Oye, hablando de eso así rapidito, noté que Logitech va a sacar una batería que se parece a la Ion. ¿También? Sí, ya la había visto ya. Ah, ok. Lo vi en la página de la... Ah, yo compré la guitarra nueva de... Guitar Hero. De Guitar Hero World Tour. Y de verdad que es mejor calidad que la de Rock Band. Lo siento. Tengo que comprar una guitarra. Tengo que comprar la de aquí ya también. Otra adicional ya está... Murió. Eso sí, de la guitarra de Guitar Hero, lo único que no me gusta es que... Pues el touch panel ese que tiene abajo, cuando jugaba World Tour... Es tan y tan sensitivo que, bueno, yo no podía hacer esas secciones que no sé qué se llama, pero no podía hacerlo. Y es una lástima que para Rock Band no sirve cuando estás haciendo los jams al final. Yo tengo que conformarme y hundir los botones y el strum a la misma vez. So. Sí. Oh, wow. Bueno, gente, con esto los dejamos. Les agradecemos, ¿verdad?, que nos escuchen. Esto lo hacemos con mucho sacrificio aquí, amanecido. Pero nos conformamos con ¿verdad?, que ustedes siempre comentan que les encanta este podcast, que nos ayuda a pasar el día del trabajo, a doblar ropa, lo que sea, así que eso es suficiente para nosotros. Así que con esto nos despedimos, y para PSPR, yo soy Michael. Yo soy Billy. Yo soy Johnny. Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Lourdes. Yeah. con esto los dejamos y recuerden que es PSPR. Y lo demás. Y lo demás es Monte Culebra. Picando adelante la pompiadera. Bye. Bye. Bye. Metal Gear. SMPR y lo demás es Monte y Culebra. Bueno, muchachos, buen podcast. Si no le molesta, yo me voy a quedar aquí un ratito, voy a chequear mi email. Yo hablo con ustedes después, ¿está bien? Vamos, papá, pues hablamos y suave por ahí. Vale, nos vemos, Johnny. Nos vemos. Bueno, pero que tengo aquí. Gené me mandó, Billy, tienes que ver este trailer. Te aseguro que te vas a comprar Modern Warfare. Él no entiende que no lo voy a comprar. No me la voy a comprar. Pero está bien, vamos a darle un chance al trailercito este, espérate. Wow. Wow, wow, wow. No puedo creer esto, espérate. Yo no sé, no creo que vaya a ser esto, pero... Hello, GameStop, es Billy, ¿cómo estás? ¿De PSNPR? Sí, ¿te acuerdas de esa copia de Modern Warfare 2 que cancelé? I'm back, baby! The journey begins, starts from within, things that I need to know. Song of the bird echoed in words flying for the... Saludos. GIF. Oh, déjame hacerle rapidito el cuento de la viejita. Rapidito, rapidito. Estaba minding my own business. Estoy minding my own business y viene la viejita y me dice. Espérate, ¿cuán viejita? Okay, ella tiene que tener como su... Tiene que estar en sus late 50s. Pero tiempo, esa es la vieja que se viste igual que tú. Sí. Ah, ok, es que dijiste la viejita, pensaba que era otro personaje. Oh, no, la vieja. La vieja, okay. Ella se sienta al lado mío. No voy a decir el nombre porque yo creo que ustedes la siguen llamando la vieja. Ajá. So, ella me tiene algo en la computadora, parece que pateó uno de los cables debajo y desconectó algo. Viene y me dice, tú puedes chequear debajo... Tú puedes chequear debajo de esto y yo, wait, what? ¿Tú quieres que yo me doble y que me meta debajo de tu... de... Pues yo vengo y... Billy, no había llamado a nadie en la oficina. Bueno, no se podía ver porque estábamos dentro de un cubículo. Porque ella estaba tapando la... y yo vengo y me doblo, empiezo a entrar y yo diciéndole, pero ¿qué tú hiciste aquí? Que esto es un revolú de cable. Y yo digo, yo de verdad me saqué por el techo porque ya pensaba que yo iba a arreglarlo. Dije, no, yo no. Y cuando miro para atrás, me está mirando, pero con esa cara de que me está comiendo, yo, oh no. Te desnudo. Yo, oh no. Se yo, me dio. Yo caí como... La doña te pregunta, ¿todo eso es tuyo? Ay, es que me da gracia porque desde que yo me acabo de mudar a este cubículo, yo estaba en otro cubículo antes, y desde que yo me mudé, ella ha sido super friendly conmigo, que yo me pasaba escuchando, pues ustedes saben que a mí me gusta que si The Killers, The Strokes y todas esas cosas, y lo paso escuchando, y ella, y no estoy diciendo que da algo, ¿verdad? Porque puede ser que le puede gustar, pero me dijo, oh, you must tell me, who sings this? It's really nice. Y yo, really? O sea, ¿te gusta The Killers? ¿Te gusta The Strokes? Not so much. Y imagínate que pongo dos Beatles y rapidito dijo, well, can you put your audio music? Porque ya me puede escuchar y yo, oh, all right. Like, viejita que parece que le gusta lo moderno, pero I don't know, es medio weird cada vez que... Y es bien raro porque ella no habla conmigo all the time, pero cuando habla conmigo pasa algo raro. Por eso es que tengo que tuitear esto para que la gente se entere. Y si ella supiera lo famosa que es por Twitter. Lo que pasa es que ella no habla mucho contigo porque el resto del tiempo está haciendo cerebrito. Está planificando a ver qué hace para sí. Para meter a Billy bajo el escritorio. No, Billy, un día de esto te va a pegar contra la pared. No, pero por lo menos no me pincho las nalgas como había comentado este profesor Sabino.